Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Me saluda como cada semana su amigo Carmix. Y Rul Raptor, señor de todos los ratatas, que tengo exactamente cero. Y feliz cumpleaños, carnal. Muchas gracias, mi hermano. Y muchas gracias a todos, todos y todos y todos los que me escribieron. Los voy a mencionar aunque sea por nombre. Gracias a Cristian Castañón, Fabián Domínguez Bravo, Gary Aspront, supongo, Alfonso Cobain, Sam Gasca, Braulio Balcázar, Pedro Melo Smith, Javier Saurio, Gerardo Palomares, Leticia Rivas Reyes, Fernando Rivera, que me puso, que el Fer me puso aquí al exgobernador de Veracruz por alguna razón. Después te puso otro. Ah, ok, yo me quedé de, ¿qué me quiso decir este Fer? Gaspar Humberto Martínez Mena, Diego de la Cruz, Pablo Andrés Tapia Urrutia, Diego Fresán, que puso unas tiras muy pachones, Iván Hernández, IHN, Adrián McCartney, Iván Mendoza Cervantes, Hugo Pichirilo Peralta, Eduardo Verdi, otra vez Fernando Rivera con el maestro Splinter, sí, lo vi. A Paco Hernández con más ratitas pochonas, Antonio Capi, Rafael Ángeles, Víctor Bonfil, Sergio Peralta Salazar, Brandon Dorden, saludos, por cierto, y Manuel, por supuesto, Manuel Suárez, acá de nuestros compañeros de Los Hijos de la Medianoche. Muchas gracias a todos. Ay, carnal, bien felicitado tú, ¿eh? Sí, ¿quién lo diría? Soy popular. Mi mamá dice que soy genial y ya ve que sí lo soy, soy popular. Mi mamá tenía razón, ¿no? ¿Quién lo diría? No, pues qué padre. Feliz cumpleaños, carnal. Estamos grabando un día después de tu cumple. Sí. Pues ya por ahí celebramos, estuvo bien a gusto. Y pues ya, carnal, a darle átomos para un año más de mantener el mundo extraño, carnal. Sí, exactamente. Vamos a mantener el mundo extraño y lo vamos a hacer cada vez más extraño hasta que ya no lo reconozcamos, maldita sea. Bien, carnal. Pues bueno, pues esto es El Café Comiquero y recuerden que pueden escucharnos cada semana a través de iTunes, en iVoox también. Pueden encontrar nuestros programas también en facebook.com/elcafecomiquero y ponemos los programas más recientes, los anuncios, etcétera. También está nuestro Twitter, carnal, que es @café-comiquero. Y está nuestro Instagram, que es El Café Comiquero-oficial. Y está nuestro correo electrónico, que es elcafecomiquero@hotmail.com. Ahí nos pueden encontrar y pues estamos, como seguramente se darán cuenta, estamos grabando desde un restaurante, del Very Important People, ¿no? Hay un cafecito ahí, güey. Exactamente, entonces, pues sí, un poquito de ruido ahí, pero pues hoy le variamos un poco el setting. Ya tiene rato que no salíamos a grabar así en un En un restaurante, ¿eh? A locación. A locación, básicamente. Entonces, pues bueno, esperemos que les guste este programa. Por cierto, muchas gracias por haber escuchado el programa de la semana pasada, que fue de Ready Player One. Jaló muchísimo, me da mucho gusto. Y es que mucha gente como que tiene ese libro en alta estima, ¿eh? Sí. Con buenas razones, yo le he dicho, no es nada original. Cero originalidad, nada original. Pero es pachón. Sí. Y sobre todo porque le puedes rascar cada vez, le puedes ir rascando para encontrar cada vez más cositas al respecto. Sí, exactamente. Entonces, carnal, pues ¿qué tenemos esta semana? Tenemos muchas noticias, varias cositas que platicar. Hagan de cuenta que este programa va a ser un especial de fantasía y televisión. Así de, ah, caray, ¿por qué? ¿No? Porque es de lo que tenemos para hablar, así que... Pues bueno, ahí te va, hablando de fantasía y televisión, curiosamente. ¿Te acuerdas que hace un tiempo me decías que IDW y Boom, por ejemplo, están desarrollando muchas propiedades que se van a medios, a televisión, a cine, etcétera? Sí. O sea, el cine, digamos, de superhéroes, ya está posicionado, ya es un género. Totalmente. Unos dicen que se está agotando, no lo sé. Yo digo que sí, mira. El doctor Rarito, pues. La siguiente semana tengo una opinión sobre eso. Exacto, entonces. Pero el cine basado en cómics, yo creo que no. Anda. Y las series de televisión basadas en cómics, menos. Uy, no. Y la noticia, por ejemplo, ahorita, entre varias que vamos a platicar. Boom Studios tiene un cómic que se llama The Woods. Te soy honesto, no conozco el cómic. Me llamó mucho la atención la nota por lo siguiente. The Woods es escrito por James Tynion IV y es dibujado por Michael Dialinas. Y se trata básicamente de... Dime si esto te suena. A ver. Un grupo de exploradores de preparatoria. Ah, okay. Americanos. Ajá. Que junto con padres y trabajadores que estaban ahí en la escuela y se van de camping. Se van de camping y desaparecen sin dejar rastro. Y cuando reaparecen, misteriosamente, aparecieron en otro bosque. No el mismo bosque donde ellos habían entrado, sino un bosque en una luna de un planeta distante. Me sonó entre Captara, entre la premisa de Stranger Things, entre... Entre Gravity Falls. ¿También? Sí, sí, más, ¿verdad? O menos, más o menos. Y pues bueno, ahora tienen que, y también medio a Lost, porque ahora tienen que sobrevivir allá, en este planeta. Y yo creo que ya sabes, ¿no? El drama de a ver qué onda con esto. Ya me lo estoy imaginando. Y tienen que buscar una forma de regresar a casa, ¿no? Perdidos en el espacio. ¿No? Más básicamente. Pero el chiste de esta serie, de cómics, es que un productor que se llama Brad Peyton, va a dirigir un especial de una hora en coproducción con Boom Studios y va a aparecer en Sci-Fi. Ah, ok. En el Sci-Fi Channel. Viene por Sci-Fi Channel. Exactamente. Entonces, creo que se están haciendo las cosas correctamente en este tipo de editoriales, ¿no? De que están desarrollando, pues, propiedades que se venden en cómic, que están jalando en cómic, y llevarlas después a televisión. Vender los derechos de televisión de una vez, muy muy al estilo de como lo hizo, por ejemplo, Mark Millar con Kick-Ass, ¿no? De que el cómic ni estaba terminado, ya estaban con los derechos de las películas, ¿no? Películas, claro. Entonces, creo que es un muy buen paso. Y estoy segurísimo que después las ventas de ese cómic van a elevarse, el TP o lo que sea. Y pues bueno, me da mucho gusto eso porque creo que se está viendo que lo que decíamos hace algunos programas, de que el medio del cómic, pues... está cambiando, la gente lo está viendo con otros ojos, cierto. Ya no es nada más la onda de superhéroes. Y los que ni sabían que era un cómic, pues se van a encontrar con historias muy padres que se originaron ahí. Entonces a mí eso me da mucho gusto. Ojalá que esta serie de cómic y próximamente especial en televisión le vaya bien. Y pues yo creo que es el medio del cómic en general se está volviendo como que la minita que necesitaban los estudios en Hollywood o los estudios de televisión para seguir chambeando, porque mucho de su contenido original ya no estaba jalando, ¿no? Porque ya no era original, dude. Es que pues es no, eso, la ya verdad, ya eran cosas muy vistas. Law and Order sigue vivo, y eso es desde los noventas. Ah, sí. ¿Te acuerdas su intro? Es noventerísimo. ¿Por qué creen que el intro apesta tanto? Porque es de los noventas. Sí. Fíjate que ahorita que mencionaste eso de que primero hacemos nuestro cómic y después lo llevamos a serie. Sí. Ah, pues mira, también IDW dijo, no, al carajo con eso, vamos a hacer algo diferente. Hablando de serie de televisión, IDW Entertainment, porque ya ven que saca... Ah, sí, claro, sí. Ya no nada más publicamos cómics, hacemos otras cosas. va a ser un este una coproducción con una cadena, no sé qué sea, que se llama IM Global Television, IM Global Television, para coproducir una serie de televisión y de cómics. La serie se llama LD50. Que me decías que está medio creepy lo de LD50, ¿no? LD50 es un término, me parece que incluso dentro de los estudios epidemiológicos. Significa Lethal Dose 50. Ajá. O sea, hace la cantidad de una sustancia que va a hacer que, aplicada a un grupo de personas, el 50% se va a morir, el 50% va a sobrevivir. Ah, no manches. O sea, es para probar cómo funciona o algo así. Me parece que sí, sobre todo para cuestiones como poblaciones de ratones o de amibas, ese tipo de experimentos, vaya. Wow. Y bueno, y ahí te va. Fue creada por un tal Scott Daco, no lo conozco, y se va a tratar de lo siguiente. Dime si te suena algo. A ver, o sea, la originalidad no es como que lo... No es exactamente lo suyo, pero te voy a decir por qué se me hace curioso. Eso sí, Brian K. Vaughan ahorita va a estar dándose de topes, pero bueno. ¿Por qué? A ver. Es una historia en la que el mundo fue decimado por un virus. Un virus que afectó a la población masculina. ¡No manches! No la acabó, pero hay muy pocos. Y es de encontrar el balance entre la población sana y el resto de la población que está infectada de ese virus. ¡Hijo! Ah. Yo creo que Brian K. Vaughan y Pia Guerra es de... ¡Oh, oigan, shit! Esto iba para antes, en fin. Es que se tardaron, dude. ¿Desde cuándo ya estaba, creo que, el plan de hacer una película, o sea, de televisión de Why the Last Man? Y pues, ¡ey! Si no te apuras. Lo curioso es que cuando dicen coproducir, es literalmente eso, porque van a salir cómics a la par de la serie. Ah, caray. No es de que ya esté el cómic y lo van a comprar y después van a adaptarlo para la serie. No. O al revés, no hace la serie y la adaptamos a cómic, ¿no? Tampoco. Van a salir a la par. Va a ser de, oigan, ¿quieren la historia completita? Pues van a tener que chutarse los dos. No manches. Un proyecto multimedia. Sí, ese sí es un proyecto multimedia, pero muy cañón, porque es, no sé qué grado de involucramiento vaya a tener un producto sobre el otro, ¿no? Exacto, habrá que esperar a ver ese tipo de detalles, pero se me hace curioso. Sobre todo ese asunto, ¿no? De ya no se esperaran a primero sacar el cómic y después vender los derechos para serie. No, de una vez. Vamos a saltarnos pasos que ya no sirven. Se me hace una idea arriesgada, interesante, como que puede funcionar, o sea, y después podría ser muchas cosas. Si ven que algo así funciona, te aseguro que más productores van a pensar en algo similar y hasta llevarlo a videojuegos, se me ocurre, o una novela, no sé, o sea. Pero ¿te acuerdas que, bueno, es muy común, ¿no? Sale una película de Marvel y inmediatamente, como al mes, hay un título de esa película, ¿no? Ah, claro. Pero como que siempre se siente una reacción tardía. Es como que, mira, resulta que sí tenemos esto, ¿no? Ajá. Se pegó Civil War, va a haber una serie de cómics, una Civil War 2 que tiene cero sentido, ¿no? O por ejemplo, me acuerdo cuando salió el Doctor Octopus versión Diego Rivera. Ah, sí. En ese momento le cambian el look en el cómic al Doctor Octopus, sale igual. O a los X-Men, ¿no? ¿Te acuerdas de los X-Men? Cuando se volvieron motociclistas sin moto, ¿no? Lo mismo, o sea, como que era reaccionar a eso. Entonces... Pero vaya, que se desarrolle una historia cohesiva a la par, eso pues... Y sobre todo que realmente sea a la par, o sea, que salga publicado y se libere en TV casi al mismo tiempo, creo que no se ha visto. Por ejemplo, ¿te acuerdas de la serie? Todo lo que implicaba Gears of War. Sí, claro. Pero, pues, cómo fue cambiando, ¿no? Fue mutando mucho la cosa, ¿no? Sí, porque llegó alguien que sí sabe escribir y hacer personajes. Karen Travis, y dijo, no, estos personajes genéricos, intercambiables y blandos, sin ningún tipo de personalidad, vamos a darles algo interesante. Increíblemente lo logró. Con una serie de libros muy buena, ¿eh? Sí, porque le daba un sentido humano a esos personajes que eran puro male power fantasy. Pues eran machísimos mastodontes con armas largas, ¿eh? Eso era. Y de repente llega Karen Travis y dice, oigan, ¿qué creen? Podemos ser humanos de estos, ¿eh? Y mira que, oh, O sea, y le salió en un mundo completamente fantástico y la verdad, hay que ser sinceros, bastante estúpido. Es un mundo muy imbécil. La emulsión y... dices, oh, por Dios. Digo, son las grandes símiles, ¿no? Claro, o sea, la Oil Crisis y la guerra entre dos potencias, ¿no? Era la UIR y la COJ. La UIR, ¿no? Y la COJ, exacto. O sea, era... Unión de Repúblicas Independientes y la Coalición Organizada de Gobiernos. O sea, era capitalistas y... Que técnicamente la UIR eran los capitalistas. Unión Independiente de Repúblicas. Y la COJ eran los comunistas. Según, ¿no? Según. Entonces, y fíjate, y en los videojuegos, el último videojuego estuvo más... Mucho. Bueno, no el 4 que acaba de salir, que no lo hemos jugado. No sé ni que se le quede vaya. Pero el último sí era, o sea, iba bien de la mano con lo que había escrito Karen. ¿Por qué? Porque Karen escribió el juego. Y ahí es que ella escribió el final, de hecho. Exacto. Entonces... Sí, involucraba muchas cosas. Y después ella también escribió los cómics. Ah, claro, le dejaron escribir los cómics también. Así que bueno, ahí tenías como que en tres medios una sola historia. Sí. Se disfruta bastante bien todo eso, por cierto. Oh, sí, claro. Pero vaya. Era una época en la que los videojuegos... Considera que el último juego de Gears antes de este salió en 2011. No. ¿Sí? Oh, no, sí. No es cierto. Ah, oh, sí. Tiene más. Tiene menos. El Gears 3 salió en 2011. Lo compré a la par de Skyrim. Skyrim salió el 11 del 11 del 11. Oh, shit. Ok. Era una época en la que los videojuegos, si bien ya gozaban de una salud financiera, que no manches, ya le faltaban un par de añitos para que la gente volteara a verlos como que, oigan, esto también está pachón, ¿no? Wow. Así que, bueno, que ahora se haga como que una producción en un medio completamente mainstream como la televisión, y uno pues todavía acá progres underground como el cómic, más o menos. Ajá. Es bastante curioso. Vamos a ver qué tal jala. Yo creo que quien se está tardando en hacer algo así es los creadores de Overwatch. Se están tardando, digo, ellos tienen sus cómics. ¿Ya tienen sus cómics de Overwatch? Son gratis. Ok. Puedes descargar gratis desde la página de Blizzard Entertainment / Overwatch, algo así. Y la verdad es que están padres, ¿eh? Hay un par de historias ahí que me gustaron. Porque es que el juego no tiene historia tal cual dentro del juego, ¿no? No, realmente, es un juego tipo arena. Y como no es lo mío, ni lo he comprado, ¿no? Pero dije, bueno, pues a ver qué están haciendo los escritores de Blizzard, que se van a hacer muy bien historias. Sí. Compren World of Warcraft Chronicles, volumen 1. Por ejemplo. Para que vean que sí saben hacer como que todo el world building, ¿no? Así que bueno, me puse a descargar los cómics. Hay una historia en particular que me gusta mucho, güey. Porque supone que la Overwatch es un mundo en el futuro, por supuesto, pero que en cierto momento llegó el día del juicio, ¿no? Con los robots. Judgment Day. Ok. Y bueno, Skynet y todo, ¿no? Exactamente. Overwatch se crea para también contrarrestar eso, bla, bla, bla, bla. Y la primera Overwatch se componía de varios personajes. Una de ellos, una sniper egipcia llamada Ana Amari, que tenía una hija, Fariha Amari. Después hubo una bronca, no sé qué, en una misión la dan por muerta a la mamá, Ana Amari, y Fariha termina... como que en cierto modo tomando su lugar dentro de la futura Overwatch. Ah. Y ahora hay unos cómics en los que se explora la relación de, oye, mamá, te creí muerte, siempre no estabas. Es una relación muy padre de madre e hija, ambas militares, que la mamá no estaba tan contenta de que su hija siguiera los pasos de, oye, vas a tener que ir a matar gente, ¿no? Oye, me recuerda como a... Ay, ¿cómo se llamaba la mamá de Anya? Elena Strauss. Elena Strauss, algo así me acordé más de Gears of War. Más sí. O menos por ahí el asunto. Pero que de todas maneras, Ana sí entrenó a Fariha en artes marciales y demás para que no fuera en defensa. Y hay momentos muy padres donde en los cómics que ya salieron posteriormente, cuando se presentó el personaje de Ana Mari, porque tenías que descargarlo por como $5, ¿no? O sea, eso, ¿no? Por only $4.99. No, manches, o sea, en fin. Cuando ya se presentó ese personaje, salió su cómic. Salió un par de cómics, de hecho. Y sí, hay momentos muy padres, muy bonitos, o sea, con mucho corazón esa historia en particular. Esa me gusta. Estos que son gratuitos. Son gratuitos, completamente gratuitos. Yo creo que en algún momento alguien va a imprimir y va... Es la idea, quieren sacar un primer volumen de los cómics de Overwatch. Son historias cortitas, 10 páginas, 12 páginas máximo. Camite, ahí les habla. Sí, Rodrigo, ya que es el momento de subirse al tren del mamey y el aguacate. Ya que nos arrimamos con Blizzard de, oigan, y no tienen otra. No tienen otra cosa. Sí, es la idea de que van a sacar una compilación de esas historias. No las he leído todas, he leído un par nada más. Hay unas muy buenas. Uh-huh. Y no sé, o sea, se me hace una forma interesante de contar la historia, sobre todo cuando tu juego tiene cero historia. Es nada más para darse de cates, ¿no? Es para darse de cates. Dice que es muy divertido, yo ahora no lo sé, pero es nada más para eso. Pues, carnal, hablando de TV, otra serie más de TV que viene. También basada en cómics. Basada en un cómic de Valiant. Porque Valiant ahorita viene con todo, ¿eh? O sea, sí, con todo y Ninja. Con todo y Ninja, que te encanta, yo sé. Que eres fan de Ninja. No saben. Sobre todo del nombre, ¿no? Es que yo me imagino cuando le... La sesuda junta. Por ejemplo, vamos a hacer un personaje. A ver, ¿cómo le podemos dar un problema a un visigodo en una armadura superpoderosa? Ponle un ninja, dude. Ok, suena asombroso, porque somos los 90s, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo lo vamos a nombrar? Ninja. Con eso tengo. Ok. Ninja se quedó. En fin. Bueno, ¿me decías? Bueno, en la serie de Shadowman, tanto en el primer Valiant como en este, había un personaje que era el Dr. Mirage, que acá es la Doctora Mirage. Ah, ok. Y hay una serie de cómic de Valiant que se llama The Dead Defiant Dr. Mirage, que básicamente Dr. Mirage es una investigadora de lo paranormal, pero con el twist de que tiene una serie de televisión, tiene un talk show donde hacen como que sus investigaciones paranormales. De esas hace cuenta Peter Parker en Cazafantasmas 2. Ay, ¿cómo se llamaba su...? Mundo Paranormal. Ah, sí. Sí, algo se llamaba así, sí. Imagínate eso, o también estos inútiles que salen en una serie de History Channel. Unos inútiles que tienen, no este... Sorprende, okay. Que según andan buscando fantasmas y en Casa de Brujas, te lo juro. Yo creo que el History Channel era exclusivamente para el War Channel y Casas de Subastas. Bueno, ahora es War Channel, Casas de Subastas y Casas Embrujadas. Ok. Pero bueno, el caso es que... O sea, eso es así... O si lo quieres tropicalizar, el idiotita de Carlos Trejo, de Cañitas y no sé qué onda, de que según hay Casas Embrujadas en México y eso... Pero esto sí es real. O sea, aquí estos fantasmas sí existen y esta sí los ve. Y de repente, alguien asesina a su marido, a su esposo, Gwen, H-W-E-N, Gwen. Y su muerte hace que se embarque en una búsqueda para encontrar el espíritu de su esposo. Okay. Porque puede estar atrapado en el infierno. Entonces, a partir de ahí, se vuelve como una suerte de... Digámosle Doctor Who de lo paranormal. Ok. Y este cómic de Doctor Mirage, que es una serie que salió de Jen Van Meter y Roberto de la Torre, que Roberto de la Torre dibuja padrísimo. Ah, sí. Increíble, me encanta. O sea, me encanta el arte de Roberto de la Torre. Ya trabajó por ahí en Shadowman, en los últimos números que está publicando Camite. Y va a ser una serie de televisión para The CW. CW, ok. Según se desmintió, luego que no, ahorita, o sea, la verdad es que sigue, lo último que se sabe es que el show está desarrollado por DMG Entertainment y por CBS, y hay un escritor que se llama Gary Doberman, que es el que va a escribir la serie, la adaptación, y que ya, por ejemplo, ya trabajó en proyectos, pues, como Annabelle, y la próxima serie, y la próxima película de It, de Stephen King. Ah, es la nueva adaptación. La nueva adaptación. Entonces, ¿quién sabe cómo va a salir? ¿Quién sabe? Pero es de CW con otro personaje de superhéroes, ya no de DC. Ya voltearon, ya vieron de dónde, ¿verdad? Es que es lo que más les pega ahorita. Sí. Lo estamos platicando, me lo platicaste, ¿no? Que salieron los ratings de mayores vistas de... En canales de cable. Canales de cable en horario prime time. Y el número 1 es Supergirl. Consideren que es horario prime time, 8 o 9 de la noche. Sí. En primer lugar, Supergirl. ¿Cuál era el segundo? Flash. ¿Cuál era el tercero? Legends of Tomorrow. ¿Y cuál era el cuarto? Arrow. Me lleva al demonio. Y de ahí venían cosas como iZombie, que también es de cómics. Ah, okay. Y después venía, no sé, venían varias más, Law and Order y bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? O sea, CSI. Pero ahorita en primer lugar están los superhéroes. ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Y viene otra serie de cómic en CW, que es Riverdale. Más bien de cómic, sí. Archie's Creek. Archie's Creek, básicamente, sí. Y ahora Doctor Mirage. ¿Ya vieron de dónde? Van a tener como contenido de superhéroes como para Calle de la Semana y hasta más, ¿no? Sí, contenido de cómics de prime time toda la semana y aparte, después échate a otros porque nos sobran. ¿Cómo ves? ¿Qué cosas, no? O sea, ¿cómo está cambiando el asunto? Fíjate que yo creo que la gente que pensamos, porque yo también lo pienso, que el cine de superhéroes se estancó, yo siento que está estancado. Lo demostró el doctor rarito. El doctor normal. Porque, o sea, sí estuvo buena y todo, pero todo el mundo dice, ya lo vi, exacto. Es que sí está padre, pero, o sea, siempre es un pero. Decía que un póster era Iron Man with Shrooms. Exactamente. Iron Man with Shrooms. Con hongos, ¿no? Sí. Digo, no sabemos qué tanto se metía Stark, pero bueno. Pero exactamente, o sea, siempre es el, estaba padre, pero algo, ya la vimos, o sea, sí siento que se está estancando totalmente. Tiene que llegar algo bien game changing, ¿no? Yo siento que ese cambio en el juego de las adaptaciones superiores son las series. Las series de televisión. Bueno, ¿cómo lo están? Todavía no, pero siento que lo van a hacer. Hasta el presupuesto es diferente. El presupuesto para series de TV, o sea, ya los efectos no se ven tan charros, ¿eh? No. Flash, digo, recicla muchísimo. Pero y es lógico. Pero hace que se vea creíble. Dentro de todo, ¿no? Dentro de todo. Hasta Supergirl, ya cuando la ves volar y todo, dices, ah, ok, o sea. De repente sí hay unas que sí, ah, Wirefu, ¿no? Se ve bien que falsote, pero ok. Sí, digo, yo siento que por ahí va a llegar el cambio de cosas. De, oye, esto también es de superhéroes y es de cómics. Y mira, está pachón por otro lado, ¿no? Yo creo que a lo mejor, no sé, tengo la esperanza de que cuando salgan las películas de Valiant, a ver qué hacen. O sea, qué tan diferente o qué tan, qué otro sabor le pueden dar que no hayamos visto con Fox, con Marvel Studios, con Warner. Nadie lo pide, pero ahí va mi predicción del niño Rafa, ¿no? A ver. No va a haber nada diferente de en ellas. Yo espero que sí. ¿Por qué? Porque ahí están porque ahí está la fórmula, ¿no? Porque está la fórmula, porque están apostando ahorita mucho dinero. Las empresas de entretenimiento, cuando apuntan un mercado tan mainstream, por naturaleza son muy conservadoras. Ahorita lo conservador está en la fórmula Marvel. No creo que se salgan de ahí. Difícilmente. A lo mejor habrá uno que otro elemento por ahí que les pueda dar algo más extra, pero difícilmente. Es la fórmula Marvel ahorita la que está dando los billones de dólares al ratón. Por ahí se van a ir. En cambio, en series de TV creo que puedes experimentar más. Eso de Doctor Mirage se me hace un concepto diferente. Por eso te digo que siento que de ahí va a venir el cambio. Porque en series de televisión tienes el chance, por un lado, de llegarle a tu audiencia, de que se involucre más por el tiempo. Porque pues es una serie, o sea, lo pueden ver. Y aunque sea Netflix, lo puedes liberar así, o sea. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, lo puedes ir, idealmente lo vas campechaneando, chavos. Nada de que 8 capítulos de una sentada, no, pero qué horror. O 13, ¿no? O 13, sí. 8 si bien te va, 13 si eres Marvel, ¿no? Digo, yo por eso siento que por ahí va el asunto. En televisión tienen un poquito más de libertades, no tantas. Más si eres Netflix. Si eres Netflix, sí. Sí, ya lo vimos con Luke Cage y todas estas, ¿no? Jessica Jones, que es muy, muy arriesgada por los temas que toca y demás. O sea, sí, es más, se juegan con más libertades. Aún así es un medio muy conservador. O sea, también hay que tener en cuenta de, no creo que tampoco vaya a ser el super cambio de cómo veamos las historias superiores de aquí en adelante, pero sí se va a dar un cambio, Pacho, por ahí. Pues mira, yo creo que también, por ejemplo, el gran paso de, como para decir, ah, mira, también se pueden hacer acá superhéroes y sí funciona, es con Supergirl. Porque tenías un personaje como Superman que estaba atrapado en la piel de Henry Cavill. Y más bien Henry Cavill atrapado en el papel de Superman. Sí. Déjeme salir. Y de repente metes otro Superman. O sea, tienes ahorita en el mainstream, o sea, en los medios masivos, a dos actores interpretando al mismo personaje. Oh, y eso es muy cierto. La cañón. Algo que antes era de, no, ¿cómo se van a confundir? Son remensos, ¿no? Sí, por eso en Gotham no sale Batman. Pues hay rumores de que puede salir en Supergirl. O se puede mencionar en Supergirl. Que se reveló. Ya se reveló en la serie de Supergirl que el mundo en el que viven es Tierra 38. O sea, okay. Es una tierra diferente. Y por lo que entiendo, se ha mencionado así como que, ah, cuando mi primo trabajó con un vigilante que tenía un montón de gadgets, ¿no? Ok. Y de hecho, en el primer capítulo de la segunda temporada de Supergirl, cuando Superman salva a unas personas. Ay, qué novedoso. Y sonrió. No, para Zack Snyder eso no existe. Salva a unas personas y unos, los bystanders a los que salva, una familia. Y el papá así de, Para esto nos volvemos a Metrópolis. We're moving back to Gotham. Dices, pues imagínate. Así. Mira, ¿sabes cuál sería el último insulto a esa serie de Gotham? Que saliera Superman, que saliera Batman en Supergirl. Así de. Ese sería así como que, ustedes no saben, están verdes. Es que si quieren ver bien Edge y quieren hacer todo sin Batman y no, dude, queremos ver a Batman. ¿Por qué? Digo, no he visto la serie, supongo que tiene personajes que deben llamar la atención, que deben poder cargar con la trama. Estás hecha por gente a la que le pagan para escribir historias. No puedo, o sea, no me cabe en la cabeza que sea completamente mala. Dicen que no lo es. Pero el hecho de que desde el concepto sea, es Gotham, pero si Batman es de... Y dijeras, bueno, es Gotham, no va a salir Batman, pero Batman existe y está por ahí. Ándale. Y son sus villanos y hay que arreglar el asunto. Ok, pero este es un revoltijo, o sea, la premisa no me encanta porque es un revoltijo de cosas. Son sus villanos, ya siendo villanadas, a una edad en que pues ya serían los villanos de Batman hoy, más o menos, pero no está Batman. Y por un lado tenemos a la historia de Gordon cuando es joven. Mejor me hubieran contado la historia de Gordon cuando era joven. Normal. O denme un Gotham Central. Eso me hubiera gustado más. La verdad. ¿Quieren, o sea, algo? No sale Batman, por ahí sale una capita y Sí, quieren algo. Encontré un batarán, ¿no? O sea, quieren algo formulaico, resolver el caso de la semana, pero en el mundo, pero en Ciudad Gótica. Y pues, imagínate, ahí te va más interesante. O sea, Batman, ves que Batman resuelve todo, ¿no? ¿Por qué? Pues because he's Batman, ¿no? Que, o sea, la unidad de crímenes especiales de Ciudad Gótica estuviera bajo el ojo de, no sé, de la alcaldía o del gobierno, así de, oigan, ¿por qué le estamos pagando, idiotas, no? O sea, ustedes nada más llegan a limpiar. Y así como que Harvey Bullock, se me ocurre, y René Montoya. Y René Montoya, es de, oye, vamos a resolver los casos que Batman no atiende o vamos a tratar de ganarle al murciélago. Y entonces a Montoya se le ocurre de, sé cómo podemos empezar a ganar al murciélago, pero no le dice a Bulo. Empieza a crear un personaje sin rostro por ahí. Y todo el mundo se pregunta, ¿quién es ese personaje, no? Si no es tan difícil, ¿eh? Ok, ya. Sol, ¿dónde firmo? Quiero escribir. De verdad, no es tan difícil sacar premisas. Y por eso digo, algún día voy a ver la serie de Gotham. A ver qué show. A ver qué onda. Claro, sí. Claro. A ver, nada más para no hablar al aire, ¿no? Pero exacto. No me llama la atención, pero algún día, al menos la primera temporada, debería ver qué rollo. Así. Vamos a terminar con dos cosas. Bueno, vamos a terminar con una cosa y vamos a un corte musical, yo creo, ¿no? Ah, okay. No, ustedes tenemos tiempo. Ok. Una última serie de televisión. Este fue el TV Special. TV Special del Café con mi Carlos. Una nueva adaptación. Vienen muchas cosas interesantes. Sí. Se anunció en la semana y muchos están con las campanas al vuelo. Otros no tanto. A ver, adaptación de King Killer Chronicles. ¿De qué? ¿De King Killer Chronicles va a salir? O sea, hace The Name of the Wind, de Patrick Rothfuss. Y el segundo libro, que es Wiseman's Fear. Y el genial es libro. Y el tercero, pues a ver. El tercero que aún no sabemos cómo se llama, ¿verdad? Ah, no sé si se llama The Doors of Stone. O The Stone Doors, algo así. Las puertas de piedra, pues. El supuesto tercer y último libro. Yo que no como creo, va el asunto. No, creo que vaya a ser uno nada más. Es gonna pull a George R. Martin. No va a decir ¿qué creen? Mejor vamos a ser cuatro. No, mejor vamos a ser cuatro, porque uno no me alcanza. Va a salir, vas a ver qué va a salir con eso el rostro. Sí. Lionsgate. Lionsgate Entertainment, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Compró los derechos y a ver, órale, vamos a hacer serie. ¿Serie de TV? ¿Cree que va a ser película? No, ahora va a ser serie. Se me hace mucho más sensato. Serie de TV, ok. Ahí te va mi predicción, después te digo. Okay. Por la cantidad de tiempo que se maneja en los libros, ¿no? A mí lo que también se me hizo muy interesante es quién la va a adaptar. La va a adaptar Lin-Manuel Miranda. Y ahorita el geniecillo de Broadway. El nuevo Andrew Lloyd Webber. El nuevo Andrew Lloyd Webber, pero con talento. No, no es cierto. Para los que les gusta el teatro musical. Con todo respeto, sé que Andrew Lloyd Webber tiene talento y demás. Pero ahorita el que acá rifa es Lin-Manuel Miranda. Y lo cual se me hace excelente. Leí una declaración cuando del señor Manuel Miranda, precisamente por todo este asunto, y es que él dijo, los libros de Patrick Rothfuss es de lo que más se lee allá en la casa, ¿no? Sí, es que a mí me encantan porque manejan la música como no he leído a otro autor que lo haga. Y Luis Manuel Miranda está entrenado en teatro musical. Sabe también escribir y sabe también actuar, por supuesto. Pero él está entrenado en eso. Cuando la música es un elemento integral de King Clear Chronicles. No puedes tener la serie si no tienes la música. Definitivamente es, imprescindible. Tal cual. Tal cual. No, no hay cómo. Simplemente la imagen clásica de este The Quote, que es el protagonista de la serie. Yo insisto, nadie lo puede hacer ver heroico. Pero él siempre va cargando un laúd. O sea, su vida es la música. Era un artista. Venía de una familia de artistas, los Edema Rue. Que eran algo así como los... Como gitanos con Shakespeare. Exacto, sí. De saber en qué momento se aparece Titania o algo así, ¿no? ¿Aparece? Pues sí. Sí, sí aparece. Y no acaba bien. Más o menos. Pero bueno. Pues la verdad es que qué buena onda. O sea, y creo que sí era muy importante que alguien con la sensibilidad musical agarrara esta serie, porque sí es muy importante. Hay unos momentos en... Sobre todo creo que es en el segundo libro, donde hay como un duelo de música. Ah, sí, de hecho. Y hay un bar, sí es un bar, digamos, ¿no? Donde la música es parte integral. Entonces, muy a la onda del Harlem's Paradise, necesitas música. Totalmente. Sí. Necesitas músicos ahí, necesitas composiciones. Si necesitas composiciones, el señor Manuel Miranda lo puede hacer también. ¿No tienes que contratar a nadie más? Y te aseguro que ya de haber pensado mil cosas de cómo... Uy, sí, dámelo. Sí, claro. Ahora te va mi predicción de cómo va a ser los primeros capítulos de la temporada. Échalo. Vamos a estar miserables. Oh, no, ¿por qué? Vamos a pasar unos 5 o 6 capítulos en la miseria de Colt. Sí. Porque, ay, ¿cómo se alarga esa parte? Digo, ojalá que resuman un poquito eso, porque honestamente sí llega un punto en el que, ok, you're miserable, I get it. Sí, primero, segundo capítulo van a ser de Quote con su familia y después miseria. Mucha. Mucha, cuánta toda. Sí, va a ser un poquito con la granja en Walking Dead. Pero bueno, serie de TV. Serie de televisión. ¿Para qué canal va, no sabes? No, la verdad no tengo idea. No, bueno, y el script, o sea, diálogos y demás, es ahí donde empieza a toser la porca al rabo un poquito. A ver. Me va a adaptar una tal Lindsay Beer, que si se pregunta quién es ella, la verdad es que todos estamos exactamente igual. Ya está, ha estado adaptando muchas cosas, pero ninguna que haya salido todavía. Todas sus series y demás van a salir apenas en 2017. ¿A poco? ¿Eh? ¿Y cómo qué? Ay, había un par que dije, oh Dios, un par de series, ay, eran de, algo así de, ¿cómo se llama esa serie que es Fables pero en televisión? Grimm, Once Upon a Time. Algo así, Ay, otra vez esa premisa, tan original. Sí, no saben, viene otra más o menos parecida, ella la está haciendo el guión y demás, o sea, pero todas esas producciones no han salido. Estamos como que en la expectativa de que en 2017 que salgan, ya después les doy el dato bien. Así como que... Pues espero que sea muy buena, porque pues ya tiene mucho en puerta, ¿no? Sí, porque los diálogos tienen que ser... La forma en la que hablan los personajes en esos libros es muy importante. Es representativa de cada uno. Necesitas que cada uno tenga una voz particular. Las palabras, sí. El hablar, los nombres son muy importantes. Sí, sobre todo los nombres. El tema de los nombres es algo muy importante. Así que yo esperaría que se refleje ahí. ¿Quién sabe? Pero bueno, por el lado de que está Luis Manuel Miranda coproduciendo y coescribiendo, pues, me tranquiliza bastante. Bien, suena interesante esa, ¿eh? Y, digo, va a ser un proyecto a largo plazo. Ojalá que para cuando ya salga, no sé, la segunda temporada, ya tengamos el otro libro. Y no demos... Ah, no, no creo. Y no demos el Game of Thrones, porque... No, no creo. Yo creo que no. Mother Rock se va a tomar su dulce tiempo, el desgraciado. Si no, ahí espérenme. De hablar. Editorial Ratonil. Adiós. Viene el momento de que voy a sacar el veneno. Las ¿Ya zapatas. Vas a hablar de Brad Pack? No tanto veneno. Ok. Algún día esperen. Uy, yo espero ansioso el día que tengas que hablar de Brad Pack. Tengo mucho que decir de ese horrible cómic. Pero venga. Yo puedo hacer cosas mil veces mejores. se los aseguro, todos los que nos estén escuchando, que alguna vez hayan agarrado un cómic, hayan agarrado dos cómics en su vida, pueden hacer algo mil veces mejor que esa cosa. Wow, fuertes declaraciones, pero venga. Ahí les va. Estaba leyendo hace como dos semanas un artículo en una página que no me acuerdo cuál es, de un actor que no me acuerdo cuál es. Pero el mensaje se te quedó. Pero el mensaje se me quedó. Debo empezar a tomar notas de las fuentes, por cierto. Esa es una tarea que tengo. El mensaje se me quedó acerca del género fantástico, ahorita que vamos a hablar mucho de fantasía. Oh, sí. Y la premisa es que el género fantástico está estancado. Pero... Y vende. Pero vende. Pero está estancado no por mala onda, sino porque es una progresión natural de todo género. El género fantástico está en su adolescencia. En su adolescencia. Unos dicen, ay, pero ¿cómo se te ocurre si Tolkien y bla, bla, bla, y si es Lewis? Sí, sí, sí, lo que quieran. Está en su adolescencia. Pero la adolescencia no se mide en años en un género literario. Se mide por, digamos que lo mide, aquí este autor lo está midiendo por los temas que se tocan. Y por la variedad de historias. Cuando yo les digo, piensen en una historia de fantasía épica, ¿qué te suena, mi hermano? Lord of the Rings. Ok, dame otro ejemplo. Game of Thrones. Ok, dame otro ejemplo. Otra historia de fantasía épica. Dungeons and Dragons. Dragon Age. Dragon, Dragon, Dragon. ¿Puedes describir un poquito algunas características principales? Ah, claro, o sea, en un mundo tipo medieval, castillos, familias, reinos, magia, hechicería, espadas, ratquins, sí. Ok. Más o menos, ¿de qué tratan todos esos? Búsquedas, un héroe, alguien que tiene una misión, volverse un rey, salvar una princesa, matar un dragón, mundo, ¿no? Salvar al mundo. Ay Dios, que de veras que aplicando el cuestionario sí suena más feo cada vez. Ok. Ya tenemos esos elementos, ¿no? Otro de los elementos, digamos, comunes dentro del género fantástico es que, pues, es como que imitan ciertos valores de la humanidad, ¿no? Es normal. Sí. ¿Cuál fue el gran, la gran aportación y la gran originalidad, por ejemplo, de Game of Thrones? Que era drama medio político y salían cosas, ya sabes, más edgy, ¿no? O sea, sexo, violencia. Toda la violencia. Sí, sí, sí, incesto. Ok, ¿no les suena un viaje muy parecido al que llevó al cómic en los 80s? ¿Brad Pack? Desde Dark Knight, Returns. Watchmen. Sí, Brad Pack. ¿No les suena muy análogo ese asunto? Como que estás pasando por la etapa en la que eres todo edgy, todo quiere ser extreme, quiere ser maduro entre comillas. Y el autor dice, y es que desde 1996, que cuando salió el primer libro de A Song of Ice and Fire, Game of Thrones, pues como pegó tanto y se volvió tan de culto y ahorita es todo lo mainstream, muchos de los escritores y muchas de las historias que están haciendo alrededor de esta temática siguen ese patrón. Acá estilo medieval for King and Country, pero con violaciones y decapitaciones, ¿no? Sí, que se vea más progres, ¿no? Y toma por ahí el ejemplo de un autor que es un buen autor, tiene un par de historias. Yo he leído un par de historias de él en las recopilaciones y antologías de George Martin, que es Joe Abercrombie, de su serie de libros que se llama The Blade Itself. No la he leído, la verdad no me llama la atención. The Blade Itself. Que Disney es que es Game of Thrones. E inmediatamente, es el primer capítulo nuestro. Hay protagonistas con antecedentes de abuso y violencia y decapitan a alguien. Yo me quedé exactamente más o menos así empieza a Game of Thrones. El prólogo así es. De hecho. Los primeros capítulos ves que Eddard Stark le corta la cabeza a un tipo. De hecho, o sea, en el prólogo es la Night Watch con unos White Walkers, ¿no? Unos White Walkers decapitan a gente, hacen avatares humanos y los que estaban ahí tienen antecedentes penales. Ah, ok. Sí, edgy. Entonces, este autor se pregunta, bueno, vaya, no es que no tenga, ¿cómo decirlo? Tiene confianza en que, miren, ahorita sí estamos viviendo esta etapa de la adolescencia de un género, de que todos quieren ser edgy y quieren ser Game of Thrones y demás, como le pasó a Watchmen. Y también todo, dices, fantasía tiene que ser espadas, hechicería, etcétera. No, también porque todo es lo que está pegando, ¿no? Exactamente, y dice, ¿por qué no hay más historias de aventuras no épicas? Pero fantásticas, en un mundo fantástico, ¿no? Yo le daba el ejemplo a mi hermano, hay una historia, no me acuerdo el nombre de la autora, en este libro de nuestra recopilación de Rogues. Ups, se me cayó el micrófono. De George R. Martin y Gardner Duwa, que trata de lo siguiente: es un mundo completamente fantástico, hay hechicería y dragones y la fregada, ¿no? Y digamos que la clase alta está compuesta por magos. Magos. Que siempre, para que no digan, siempre están peleando por cualquier tontería. Y en una de esas, y el resto de la población pues lo soporta porque no tiene de otra. Pero está harto de ellos. Kingdom Come. Algo así. Y entonces tenemos a un grupo de rogues, de villanos. Villanos, bandidos, canallitas, ladronzuelos, liderados por una ladrona, que en cierto momento están en un bar y se ponen una guarapeta espantosa. Y en esa guarapeta, esta ladrona va a gritarle de tonterías a una de las magas más poderosas de esa ciudad, de no sé qué, y la cacha. Y como fue a gritarle de cosas, entre ellas uno de mis sustos favoritos, Thundercunt, me encantó, por cierto. La maga, en vez de convertirla en sapo o en cabra o en alguna otra cosa antinatural, dice, mira, no hay problema, no te voy a hacer nada, pero tienes que hacer algo por mí. Tienes un año para quitarle el poder a mi rival. ¿Cómo le vas a quitar el poder a ese mago rival? Bueno, su poder está engarzado en una calle de esta ciudad. Tienes que robar la calle. Así de, ¿what? Y esta se queda de, ok. ¿Cómo le voy a hacer? Tu bronca. Tienes que robarte una calle. Una calle. Y trata, y este grupo de ladrones tratan todo, ¿eh? O sea, desde cambiar el nombre a la calle. Que fue mi primera idea cuando me contaste. Sí, no, ¿eh? O sea, la calle sigue siendo la misma, pero tiene otro nombre. No, no cuenta. Bueno, vamos a hacer que toda la gente se mude de esa calle. No, tampoco cuenta. Vamos a hacer, remodelar la calle. Vamos a remodelar la calle. No, sigue siendo la calle. Vamos a hacer que desaparezca del mapa la calle. Vamos a modificar todos los malditos mapas de la ciudad donde la calle ya no exista. No, sigue existiendo la calle. No les voy a decir cómo lo logran, pero lo logran. Con un día, o sea, al último día del plazo, logran robarse la maldita calle. Wow, qué historia. Y salvan el pellejo. Y de eso se trató. No fue salvar el mundo, ni la gran aventura épica, ni mucho menos. Simplemente fue salvar el pellejo a través de usar la cabeza y habilidades de ladrón. En un escenario fantástico. Completamente fantástico. Wow, eso me gustó, está bueno. Está muy padre. Muy divertido. Tiene muchos elementos, incluso cómicos también. Se me hace cosas que escribiría Terry Pratchett. Exacto. Que escribiría Neil Gaiman. Exactamente. Que escribiría Brian K. Vaughan. Y también otra cosa que me gustó de ese artículo que leí fue de, bueno, ok, tenemos aquel género fantástico de For King and Country, dragones, espadas y la fregada. ¿Por qué no hacerlo en otros periodos de tiempo? Por ejemplo, steampunk en los 20, luego pensé, existe y se llama Legend of Korra. De hecho. Pero bueno, o sea, digamos que necesitamos más. O por ejemplo, en el espacio. Saga. Saga. Ah, si este vamos más efecto. Esto es fantasía, no ciencia ficción. O sea, por cosas saga, por el claro. Estilo, sí. Y hay haditas y faunos y demás y están en guerra, ¿no? Ajá. Y no se trata de la guerra. Esto está de fondo. Siempre está presente la guerra, pero no trata de eso. Se trata de Hazel. Y de hecho no se trata de salvar al mundo salvar la civilización galáctica. ¿Cómo haces que crezca bien Hazel? En ese mundo, cuando nadie... Que nadie literalmente la quiere. Salvo sus papás. Ajá. y toda la gente que la va conociendo. Porque es adorable la chamaca. Y porque es un híbrido entre humano y fauno. Digo, entre fauno y hada, ¿no? Es como darle una vida normal a ella. Eso se trata, Saga. Es de verla en el kinder, de verla crecer. De que sus papás se preocupen por ella. De las broncas que tienen sus papás. Uno con PTSD, la otra con adicción a las drogas. Está cañón. Es una historia muy humana, pero en el setting menos humano posible, ¿no? Y por eso funciona. Y por eso funciona. Es que yo pensé, es que sabes que si hay de esas historias, pero están en el no tan mainstream. Les hace falta llegar al mainstream. Exactamente. ¿No? Para que empiece otra etapa de maduración en el género fantástico. Exactamente, ¿no? Que vean que se pueden hacer otras cosas. Yo creo que un gran paso va a ser American Gods. Yo creo aunque que sí hay mucho de salvar el mundo, más o menos. Pero es más bien salvar el alma de la esposa de Shadow. De Shadow. Y salvar a Shadow de sí mismo. Sí, en realidad el mundo no tanto. ¿Y sabes qué? Es también un modo de un poquito de salvar a los dioses que se están muriendo. O sea, sí, pero si me lo preguntan a mí, no se merecen ser salvados. No todos. No todos. Casi o sea, nadie. De hecho, dos. Dos. Yo decía dos, dos de tres, pero bueno, dos, sí. Digamos. Sí, yo creo que va a ser un gran paso. Sí es muy grim and gritty, de repente, ok, va. Pero es un setting mucho más diferente al... Claro. Un setting moderno. Ya lo veremos ya próximamente lo veremos. Por AMC. Por AMC. Y Neil Gaiman dice que está disfrutando la producción como enano, ¿eh? Pues claro, es Neil Gaiman. Él no se pone roñas, ¿no? De... Él no se pone roñoso. Pues carnal, con ese editorial de que vamos a... Hay que madurar el género fantástico, hay que hacerlo más extraño. Hay que hacerlo más extraño, ahorita está muy normal. Regresando del corte, vamos a hablar de algo que lo está haciendo muy extraño. ¿No? Y nos vamos al corte musical esta semana, carnal. Así es. Estaba viendo unos videos de videojuegos en YouTube. ¡Qué novedad! Sorpresa de nadie. Sí. Creo que era de Overwatch. Creo que era de Overwatch. Yo me acordé, creo que sí era de Overwatch. Sorpresa de nadie. Sorpresa de nadie. Y me gustó la canción que salió de fondo. Y si algo no puede, si uno puede contar con algo en esta vida, son las filas y que en los comentarios de YouTube o en algún lado de YouTube está el nombre de la música de fondo de algo. Así hemos encontrado cada cosa. Hijo, de veras. Y es un grupo que ya tiene, que tiene rato, pero apenas está dando sus pininos dentro del mainstream, que se llama Fits and the Tantrums. Fits y los berrinches. Ok. Y tienen varias canciones. Esta canción es como que la más pop, de hecho. Y luego con toda la intención de, miren, si les gusta esto, búsquense eso. Tienen dos, tres discos por ahí y están padres. Tienen mucha reminiscencia de música negra, de hecho. Porque su, una, la, su co-vocalista, la una de las vocalistas, Noel, no me acuerdo qué, es de herencia negra, de herencia africana. O sea, sí, pero de las que cantaban gospel. Gospel. O sea, su familia cantaba gospel y demás. Tiene así de mucho de Lord, dame un dólar, ¿no? Exacto, no tanto, pero más o menos. Mientras que el otro vocalista, Fitzgerald algo. Fitz. Es Whitey McFuckboy. O sea, es blanquito, es totalmente blanco y es popero, ¿no? Así que combinar esas dos cosas tiene su chiste. La canción se llama Hand Clap. Hand Clap. Hand Clap. Está pachoncita. Ok. Está divertida, está light, está muy pop, pero denle una oportunidad al grupo. Tiene cosas muy interesantes. Okay, eso es Hand Clap de Fits and the Tantrums. Aquí en el Café con Miquel, regresamos en un momento. We'll be right back. clouds come out. Am I the only living soul around? Need to believe you could hold me down, 'cause I'm in need of something good right now. We could be screaming till the sun comes out, and when we wake, we'd be the only sound. Get on my knees and see your friend change round. That can make your hands clap. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Fits and Tantrums con Hand Clap. Y carnal, llegamos al tema central de este programa, donde en el corte hablábamos de la fantasía y de cómo hacerla cada vez más extraña. ¿Y cómo se puede empezar a hacer? A través de los cómics, porque es un medio, sí es mainstream, pero no hay tantas restricciones como en otros. Ajá, puedes hacer prácticamente lo que quieras. De hecho, sí. Y a alguien se le ocurrió hacer exactamente eso. Lo que se le diera su reverenda gana. Por eso se creó este mendigo cómic. De repente yo creo que Joe Kitsch dijo: ay, estoy muy aburrido, vamos a hacer un cómic raro. ¿Por qué? ¿Y por qué va a ser raro? Porque es raro ya, caramba. Es que me gusta ese mundo. Es raro porque es raro. Y se acabó el asunto. Listo. Y entonces se consiguió un artista de: vamos a conseguir un artista que sea rarita. Y Leila del Duca, yo creo que levantó la mano de: oye, yo soy rara y dibujo raro. ¡Vas! Así que sale de la mente de Joe Kittinch y los lápices de Leila del Duca, Shutter. ¿Sí? Una maxi serie, porque van a ser 30 números. Sí. Y ahí, por cierto, luego hablamos del 25, hay que hablar de ese. Hay que hablar del número 25. Pero es una maxi serie, 30 números y ahí se va a acabar. Es un mundo, es una historia de fantasía. Completamente Totalmente de fantasía. Sí. No se trata de salvar al mundo, se trata de cambiarlo. De cambiarlo. ¿Y por qué? Y para ello con el personaje que menos quería cambiarlo, ¿no? Y me encanta. Digo, eso se ve en unos TPs posteriores, pero ¿por qué cambiarlo? Y ahí te va, y no es broma. Porque no me gusta y se me hace aburrido. Wow. Y mira que es un mundo cero aburrido, ¿eh? Sí, pero es una de las razones más egocéntricas de por qué cambiar el mundo. Que muchas veces es también, aplícalo a tu vida cotidiana y es verdad. Sí. O sea, ya te aburriste, ya te hartaste de tu mundo, cámbialo. Y de repente cuando uno tiene nada mejor que hacerlo, cambia. Y sí, el personaje principal es la persona más reticente a eso, al cambio, de hecho. Sí. La protagonista, Kate Christopher. Me encanta que siempre sean aliteraciones. Sí, Kate Amo Christopher. Me gusta esa herencia Marvel, ¿eh? Y fíjate, está curioso lo de la aliteración Kate Christopher. El cómic se llama Shutter. Shutter. ¿Qué es el Shutter? Es el obturador de una cámara, ¿no? De hecho, la primera portada ves precisamente a Kate Christopher con una cámara. La ilustración, desde que salió el primer dibujo y que me contaste la primera de la historia, me ganó ese cómic. Porque era ver a Kate Christopher con su cámara, lista para tomarle fotos en completa admiración a algo. Algo que no vemos qué es. cuando atrás de ella está todas las cosas más extrañas y más fantásticas que hay en el mundo. Sí, hay unas especies de hombre, de mujeres arpía y medusas, y hombres árbol, y hombres topo, y diablitos, pero todos caminando, cruzando la calle, hablando por teléfono, básicamente están todos en el teléfono, con el iPad, volando por ahí, yendo a sus trabajos en la mañana. Están haciendo su vida normal, está viendo las cosas más extrañas de la vida atrás de ella, y ella está con su cámara lista y con cara de asombro a tomarle foto a algo que no sabemos qué es. ¿Qué es decir, puede ser? No sabemos, te habla volúmenes esa portada. Te está diciendo quién es Kate Christopher. Te está diciendo de qué es el cómic. Sí. Y aparte lo de la literación que dices, Kate Christopher como Clark Kent, Christopher Reeve, o sea, puede ser un pequeño homenaje ahí. Seguramente sí. Sí. Y ¿dónde empieza la historia? Con Kate cruda. Sí. Está completamente cruda porque acaba de celebrar su cumpleaños 27. ¡Ay, tiene un asistente! 27. Tiene un asistente. Sí. Alarm Cat. El gato alarma. ¿Qué no tiene nombre? Parece esos gatos, esos relojes de gato clásicos que hubo hace, no sé, en los 70s, 60s, exactamente, 50s yo creo, ¿eh? Más o menos yo creo. Que según son muy caros. Actualmente sí. Sí. Bueno, eso lo vi en el precio de la historia, así que no me creas mucho. sigue fabricando, ¿eh? Sí, pero los clásicos cercadísimos, ¿no? Aún así, los que siguen fabricando son muy caros. Son casi tan clásicos como los relojes Cocoo. Ok. Y ya ves que esas cosas son caras como las arañas. O sea. Sí. Y por ahí he visto uno en vivo. ¿En serio? Un reloj Cocoo. ¿Traído de dónde crees? De Alemania. Uy. En una casa lo vi. No, sí es. Y sí hace cucú y todo, o sea, sí lo ves. No manches. Imagínate la pantera rosa, ¿no? Los relojitos estos de gato, para que sean completamente originales, tienen que mover la colita y los ojos. Sí. Si no, qué chiste. Y básicamente tiene eso de su mascota, diagonal compañero, diagonal asistente, diagonal Siri, diagonal Cortana, ¿no? De hecho, bueno, nos saltamos un poquito porque me encantan las primeras páginas del cómic, son muy cinemáticas. Vemos a Kate de niña en un traje espacial, yendo hacia su papá, diciéndole, oye papá, la luna es aburrida. Están en la luna. Y le dice que es aburrida. Y su papá de hija, ve la luna, o sea, este mundo, y un poquito acerca de su historia, de fotos familiares que tenía, como que era una familia de exploradores, y su papá le dice, mira, hija, ve desde la perspectiva desde donde estamos, ve el mundo, es tuyo. Esto es todo menos aburrido, pues, y Kate, no, ya me quiero ir. Típico de un niño. Y, por ejemplo, todo lo que se ve de su padre, Christopher. Todo lo que se ve de su padre, sus exploraciones, sus viajes. Se ve fantástico, se ve como si hubiera agarrado una guía planetaria. Es un mundo post-planetario. Exacto, ya un mundo en el cual los cuatro perdieron, ¿no? Los cuatro perdieron, ya salió a la luz todo, ya todo es raro, aguántense. Listo, ahí está el background. Sí. Vemos que, bueno, Kate ya se despierta toda cruda, se tiene que ir a su trabajo, toma el metro, un niñito la reconoce, no manches. ¿Por qué la reconoce? Porque es una autora de libros. En su juventud, que no es vieja, pero bueno, todavía más y mayor juventud, escribía libros de sus aventuras. Una especie de Indiana Jones moderna. Uh-huh. Lara Croft o... Ándale. Pero que de cierto... Bárbara Blade, no sé estas cosas. En cierto momento se retiró. Y Kate, después, bueno, habla con... le habla a una de sus amigas, Alain. Dice, ¿sabes qué? Pues no me esperes, voy a llegar tarde, etcétera. Hoy es un día de especial. Es por su cumpleaños y va a la tumba de su papá. Su papá está muerto. Había muerto. Uh-huh. Su mamá, ¿quién sabe? No sabíamos qué pasó con ella. Pero por lo que entendemos, ya su papá ya no está en su vida y va a rendirle homenaje, va a su tumba. Y está ahí en su tumba hablando bien feliz acá con su papá y demás, diciendo que lo extraña y demás. ¿Y qué pasa? Llegan unos ninjas. Fantasmas. Ninjas fantasmas, hacérselas de jamón. Una especie como de... como si fueran ninjas de la mano, pero en... pero en fantasmita. Sí. O sea, ya desde ahí es de... ok. Y no solo eso, llega una especie... ¿Vieron el Mago de Oz? El anime del Mago de Oz de los 90. Ah, sí, 80's. Claro, cómo no, como un robot gigante ahí medio... ¿Se acuerdan un robotito mayordomo que había en sí, la segunda serie? Sí, algo similar. Algo así, diciéndole, Kate Christopher, venimos por ti. ¿Y qué pecho? ¿Qué? ¿Cómo? Venimos, pero no te preocupes. Te vamos a secuestrar, pero por tu bien. Te vamos a proteger de tus hermanos. Y que desde... Mi hermanos tengo, ¿no? Y si, si tienes, ¿no? Si tienes, ¿cómo rayos no? Ok, la capturan. Ah, por cierto, gato alarma. No había recibido noticias de Keita, así que se pone a hacer galletas. Si lo tradujera, le pondría gata alarma. Gata alarma, ándale. Gata alarma es el personaje más pachón, ¿eh? Sí, porque aparte de que está programado para ello, o sea... Sí, él está programado para ser útil y feliz y pachoncito. Y siempre darle datos padres y como decirle, mira, el sol está brillando, no uses suéter hoy, ¿no? O sea, te digo, se vuelve un poco su... también su Siri o su... Su Siri, su nana. Ajá. Total que mientras tanto, los ninjas junto con el robotito y tres ratas... Tres ratas vestidas de... ¿De qué color es, carnal? Es rojo, azul y verde. ¡Ja! Yo no capté hasta después cuando volví a leer Mouseguard. Son exactamente los colores... Saxon, Kenzie... Y Liam. Y Liam. Ups. Ups. Y lo hicieron, y después entrevistaron a Kittinch. Y sí fue con toda la intención. Si es que a él le gusta el cómic, sí. Dice, pues, sí quería hacer mi homenaje. Y más que aquí no son ratones, son ratas. Sí, son ratas. Y son así todas... Son ratas medio antropomórficas y grandotas, ¿no? Sí. Y estaban escapando. Y estaba otra que se llamaba Rul. Que leía el cómic. Ajá, exacto. Y que a través de magia, porque aquí hay magia, ¿eh? Ah, sí, hay magia. Sí. A través de magia encapsulan a Kate en un cristal. Y él dice, bueno, ya no hay bronca, ya agarramos al objetivo, ya nos vamos. Y de repente, ¿qué pasa? Llega la mafia de leones, es literal. Pues miren, el club de leones, pero en mafia. Conforme vayamos diciendo las cosas, o sea, vamos a hacer las cosas más inverosímiles, síganos la corriente. Es lo mismo que les pide el cómic, ¿eh? Sí, o sea, te hizo raro esto, espérate. Ah, o sea, okay, tú tranquilo, sí, dale oportunidad. No te preocupes, viene más. Llega la sí, leones antropomorfos, que es algo así como... ¿Te acuerdas del enemigo de León, no? Ah, Brun. Claro, Brun, el destructor. Brun, el destructor, así se parece. Más o menos. Pero con más pelo. Y esto de que son mafiosos de los 40 y son irlandeses. Claro que son irlandeses. La banda de Shaw O'Shanagan y sus Magis Lane Gang. En fin, se meten ahí a un transporte que era como una especie de gallina mutante lanzafuego con... que era donde estaba Kate o algo así, ¿no? Sí, como que se la robaron a los nómadas del yermo o algo así. Kate, bueno, como la magia de las ratas se ve irrumpida, despierta y logra largarse. Logra largarse no sin acabar con con un pequeño pedacito de ciudad y el transporte de la gallina mutante gigante lanzafuego. Llega la policía, aprende a los leones mafiosos, porque hey, son la mafia. Sí. Y también a los fantasmitas, porque estaban causando destrozos. Y eran asesinos ninja. Ah, también. También por eso, ¿no? Ay, no, que además Kate va al hospital, porque se rompió el brazo en el proceso. Y llega su amiga Line de Kate, no manches, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Y ya le empieza a contar, me encanta cómo le empieza a contar. Ah, fui secuestrado por un robot chistoso que me dijo que tuviera cuidado con mis hermanos. Ah, ok. Oye, pero no tienes hermanos. Y eso es lo que se le hizo más raro. Sí, lo que... Fuiste secuestrada por un robot gigante, chistoso, encapsulada en un cristal por unas magias de los niños rata. Mira, mientras que unos ninjas fantasma estaban peleando por mantenerte con ellos contra una mafia de leones antropomorfos irlandeses. Y lo más raro es que se te hace es que tienes hermanos. Ok. Bien, no? Por el cómic. Mientras que, bueno, ¿qué pasa con los leones y con los mafiosos y todo eso? Están en la cárcel. Y curiosamente tienen ahí también a los fantasmitas. ¿Cómo le hicieron para contenerlos? ¿Quién sabe? Pero hasta ropa les dieron de presidiario. Pues esto es la típica ropa de presidiario, ¿no? Así sí, con... Sí, claro. Es el Hamburglar, así, sí, ¿no? Es el Hamburglar. Y uno de los carceleros empieza como que a sangrar y demás. Y de él sale una especie de dragón. Sí, no hay cómo decirlo, o sea, es un dragonzote. Así se los cuenta, el dragón llega y se trona medio mundo. Solo deja vivo al líder de la banda de leoncitos, a Shaw. Y le dice, y a través de una... como que es una especie de comunicador. No le podía hablar por celular porque eso es muy complicado. O muy fácil, ya no sé. Y dice, mira, hey, comunicaciones cifradas. Tengo un trabajo para ti. Tienes que retar a Kate Christopher, pero la quiero viva. Va, le entro. Ok, ¿Por qué es tan importante Kate? Todavía no lo sabemos. Sabe. Kate pues ya había regresado a su departamento, estaba con Alain y les llega un cohete. Una bomba. Una bomba. Y sí, estalló la bomba. La bomba estalla en su departamento. Por cierto, en cada número de Shot, en las primeras páginas, nos dan un poquito de backstory de algún otro personaje. Que después se vuelve así como que, ah, qué triste, pero... Sí, ya después, chéquenlo, muy bonito. Y en varias partes, de hecho, también, Leila Leduc experimenta mucho con otros tipos de dibujo. Uf, hay unos momentos, después lo vamos a platicar de la historia del Gatalarma. Uy, Dios. Oh, Dios. Leila se la sabe, ¿eh? Qué gran artista, sí. Nota que, bueno, explota la mendiga bomba en el departamento. Vemos un poquito del pasado de Alain y de Kate. Kate, cuando era niña, era feisty. No puede ser de otra manera. Y básicamente cuidó a Alain cuando Alain era niño, de un bully que le decía que le gustaban las muñecas. Y este Alain le dice, a ti también te gustan los muñecos. Ahí tiene su figura de acción. No son figuras de acción. Son muñecas. Son muy masculinos, ¿no? Son muñecos, hasta la idea. Kate le da un par de golpes al bully y ya se queda con Alain. Se le hizo interesante. Que por cierto, ¿notaron que dijimos Alain es su amiga y cuando era niño? Ah, antes era niño, ahora ya es niña. Sí, exacto. Listo. Un personaje trans, punto. La Deal with it. Deal with it, sí. Es lo menos raro. De verdad que sí, ¿eh? Sí, o sea, ya. Si alguien se me hubiera puesto loco porque Alain es trans. Hey, dude, hay leones, hay antropomorfos. Hay ratas con magia. Dude, come on. ¿No? Alain sale muy mal herida, pero viva. La mandan a los... Quemada, muy mal quemada, ¿eh? Pero bueno, tranquilos, este es un mundo en donde la magia existe, las cosas se pueden reparar. Healing spell. Un healing spell y santo remedio. Mientras tanto, Shaw, pues como no tiene ni idea de cómo hacerle para encontrar a Kate sin su banda, pues va a buscar a una amiga suya. Ahí les va algo raro, otras cosas raras. Su amiga es una chacal. Una chacal que por lo que entendemos son compañeros de una guerra pasada, como en una fotografía estilo Vietnam. Ah, sí. Y esta amiga suya está montando a un Triceratops y tiene una armadura de samurái y una katana. Jabosa amistad. Está montando un Triceratops. Sí. Con una armadura de samurái. Y una katana. Bien. Ok. Y le pide ayuda de, ¿sabes qué? Se llama Clan de esta chacal. ¿Sabes qué? Necesito ayuda. Me contrataron para este negocio, pero no puedo. Pues va, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Te ves del asco, pero bueno. Kate, mientras tanto, bueno, con la noticia de que tiene hermanos, dices, no, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir a... Lo único que se le ocurre es que tengo que ir a mi casa, a mi antigua casa, a la casa donde vive mi papá. Para investigar de dónde salieron esos hermanos, ¿no? Ahí va, se lleva a Gatalarma. Y lo recibe Harrington. Que es un mayordomo, es un mayordomo. Es un mayordomo. Nada más que es un esqueleto. Un esqueleto así, normal. Es como si Ghost Rider fuera su mayordomo. Pero no es un... No es que la haya nacido esqueleto, no. Era un humano normal que fue maldecido por la familia de Kate. De para toda la eternidad nos vas a servir. Que ya te moriste, no hay bronca. Seguirás viviendo, pero a nuestro servicio. Que ahora eres puro esqueleto, ya ni creente tienes, no hay bronca. Sigues a nuestro servicio. Pero ¿sabes qué? Con el tiempo Harrington fue cambiando. O sea, el Harrington, el primero que cuando nos cuentan su backstory, pues era un oje. Era un Scrooge mala onda, pero sin dinero. O sea, siempre vivía en la soledad, no quería estar con la gente. La razón de por qué lo maldijeron es porque el ancestro de Kate llega pidiendo ayuda y este desgraciado le dispara. Sí, entonces fue así, a ver, ahí te va. Y esa maldición, pues, se quedó para toda su vida y su muerte. Y ahora ya Harrington ya los sirve a la familia de Christopher. Pero con gusto incluso. Sí. Es más, Harrington se volvió una figura importantísima en la vida de Kate cuando era una niña. Todo eso se ve en los paneles siguientes cuando Kate está por entrar a su antigua casa y Harrington le dice, señorita Christopher, por favor pase, su hermano la está esperando. Ajá. Y Kate le dice, oye, pero tú ya sabías de esto. Sí, pero no podía decir nada. Pero no se preocupe, si con algo puede contar es que mientras usted esté conmigo, usted está sano. Bueno. O sea, a ese grado de preocupación de, pues sí, o sea, tengo que servir a todos los Christopher, inclusive a usted, pero no, nada la va a dañar mientras yo esté cerca. O sea, hubo un enorme cambio en la vida, en la vida y muerte de Harrington. Sí, estos backstories son padrísimos, o sea, de verdad, Kittish al escribirlos y Del Duca al dibujarlos, es muy, muy sentimental, lo hacen ver... Es totalmente fantástico, es una maldición que por toda la eternidad vas a servir y demás, pero no se enfocan en eso. No se enfocan en eso, es en lo menos que se enfocan. Se enfocan en el lado humano de quien fue maldecido. ¿Y sabes qué? Que también los backstories son cortitos, o sea, son cortitos y a lo que vas, ¿no? Sí, exacto. Y no sé cómo le hacen, la verdad, la neta, no he alcanzado a dilucidar la estrategia, pero logran que ese backstory... te parezca importante, te parezca interesante, quieras saber más en solamente dos páginas. Entonces eso se me hace se me hace de un muy buen equipo de narradores, porque en muy poquitos paneles te logran hacer que te intereses realmente en lo que le está pasando a un personaje que suena incidental. Exactamente. ¿Suena incidental? Personajes que no son exactamente los principales, ¿eh? Exacto. De hecho, la historia de Harrington está contada en 2, 4, 6, 8, 10, 12 paneles, 2 páginas y media. Sí. Ya está ahí. Pero de verdad quieres saber más de ellos. En fin. Bueno, total que después de ese pequeño exabrupto, Kate por fin entra a su casa. Cuando entra a la sala, ¿quieren una imagen surreal? Esta es. Se encuentra al robotito que le había raptado, a los ninjas, y a jugando las ratas, cartas. Jugando cartas. Y tomando el té. ¿Y saben de qué se enoja Kate? No es de que estén ahí los que le habían raptado. Es de, oigan, esas son las cartas de mi papá. O sea, sí, es lo que menos le llama la atención, ¿no? Es de que, oigan, me querías secuestrar mi cumpleaños. Y se ponen a jugar cartas con las cartas de mi papá. Sí, ok. Ya el robotito. Pero, o sea, ya hay un problema ahí. O sea, quien lo estaba secuestrando y Harrington le dijo, vas a estar bien, ¿qué onda con eso? Sí, o sea, ¿qué tanto sabía Harrington, no? Bueno, me encanta que ya les da acá sus apes. Le pide, ¿sabes qué? Dije, tienen 3 segundos para largarse de aquí. Harrington, pásame el arma para elefantes. ¿Y sabes qué hace Harrington? Va por la maldita arma para elefantes. Que sí había una arma para elefantes. Ah, sí, o sea, abundan esos en la casa, Cristo. Y introducimos a un nuevo personaje, un personaje de la vida de Kate, la que sí fue su nana, la general. The General. Que ella la describe de cuando, me acuerdo cuando era niña, olía mal. Es lo que más se recordaba. Olía a viejo, a señora viejita, ¿no? Y no estaba tan vieja, ahora está mucho más vieja. Y le dice, Kate, sí, no, sí, yo mandé que te secuestraran, pero por tu propio bien. Así de... ¿No me puedes mandar una carta, una llamada? ¿Alguien que no me quisiera secuestrar con espadas? Así de, no, no era necesario. Oh. No, esto no es bueno, ok. Shaw, mientras tanto, va con su amiga Chacala, con Eklund, a buscar información. Y encuentran un ornitorrinco, un snitch, un ornitorrinco. Este soplón. ¿Y Perry? Este soplón les dice, miren, me estás preguntando por cosas que no deberías preguntar. Aquí, bonito detalle, a través de 2 páginas dicen, esto te estás metiendo en cosas que no deberías saber, que no entiendes. Bájale 2 rayitas. El ornitorrinco literalmente deja mudo a Shaw. Ah, por sí, porque le estrangula. ¿Sí? Le dice, mira, usted tiene suerte de que nada más les hice esto. Bájenle y olvídense de esto. Como ya los atacaron y demás, ya le empiezan a tomar personal. Yo ya había perdido a su banda, a su familia. Perdió a su banda. Ah, pues claro, era la familia mafiosa, ¿no? De acá de leones mafiosos, irlandeses. Entonces ya lo toma, y al saberse atacado, incluso ya lo toma el personal. Perdió sus Lucky Charms, ah, no. Eklund para él era un trabajo. Pero una vez que vea atacado a su amigo Shaw, okay, this is personal, ¿no? Pero ¿quién es la persona a la que le pueden, que es como que a quien le pueden dirigir su ira? A Kate, que no es a quien deberían, pero bueno. Mientras tanto, en la mansión Christopher, pues ya la general empieza a contar a Kate acerca de qué onda, de, oye, mi papá tuvo más hijos. Sí, varios. Varios. ¿Cómo que sí? Gata Alarma le pregunta, oye, ya todo esto, nunca nos has mencionado a tu mamá, ¿qué onda con tu mamá? Christopher le dice, no, yo no menciono a mi mamá. O sea, desde ahí, uy, hay bronca. Que hay broncas con la mamá. Y entonces, vamos viendo que de qué se trata el cómic. Realmente es la bronca de una familia. Es una bronca familiar muy ya añeja. Muy añeja. Que viene de incluso siglos atrás, o sea. Y de una chica que ya no quiere saber nada del asunto. Que quiere dejar una vida nueva. Sí, quiere dejar las broncas de su familia enterradas. En un mundo de fantasía. En un verdadero, auténtico mundo de fantasía, donde lo más raro es estándar, ¿no? ¿Ven que sí se puede? Bueno, entonces le dice, mire, yo no, le dice Christopher a los demás, mira, yo no sé qué onda con esto, pero quiero ver, entonces a ver, si tengo hermanos quiero saber quiénes son, quiero conocerlos, a ver qué onda. Y le dice la general, bueno, yo tengo a tu hermano menor aquí, tienes más, te lo vamos a presentar. Y le enseñan a un niñito. Un niñito, rubio, bajito, ajá, de unos 8 años, acá pachoncito. Y el hecho de que tenga un hermano menor es de, no, sabes que según ella era la última. No. Ya no. El niño se llama Christopher. Y es la viva imagen de su padre. ¿Y por qué le llama esto la atención? Bueno, nos cuenta un poquito del backstory. Porque de hecho los primeros tres números son muy... No son malos, pero son muy estándar. O sea, estándar. Estándar cuando tienes un chacal humanizado montando un triceratops y en una katana. Yeah. Estándar en la narrativa en la que Christopher se la pasa... Kate se la pasa reaccionando. Es hasta el cuarto número donde empieza a actuar. Claro, porque lo demás era de escapo, la libro... Voy a ver qué onda. Si acaso su más grande acción era de voy a investigar. Exacto. Pero en reacción a algo. Pero hasta ese momento no había actuado. Ya hasta aquí lo vamos a empezar a ver actuar. Nos cuentan el pasado. De los últimos momentos de los que Kate tenía conocimiento de su papá, estaban en una misión. Y en esa misión algo pasa. Estaban buscando una especie de secta chistosa, unos monos ahí con una máscara roja y demás. Y nos enteramos que su padre muere ahí. Muere en esa misión con ahí la secta. Ahí había muerto. Eso fue hace 10 años, cuando Kate tenía 17. Kate va, le dice a todos, a ver, Idiot Gang, así es como conoce a las ratitas, los ninjas y demás. Idiot Gang se largan, quiero hablar con mi hermano. Se queda con su hermano. Y muy padre, porque Kate aquí, Kate lo teníamos como que la ruda, Y siempre enojada, hasta el momento tenía dos moods, enojada y muy enojada. y cuando empieza a hablar con su hermano, muy tierna, o sea, de a poquito le empieza a hablar de cómo estás, qué te gusta, el niño, me encanta Christopher, porque... ¿Qué le gustan? Los dinosaurios. Y entonces... Cuando, mirá, les voy a un tip. Cuando un niño les diga, me gustan los dinosaurios, la pregunta que tienen que hacerle obligada es, ¿cuál es tu dinosaurio favorito? Y más les vale a ustedes tener para ustedes mismos un dinosaurio favorito. Si no, totally un cool dude, ¿sí? O sea, es muy mala onda que no tenga un dinosaurio favorito. Si no tiene un dinosaurio favorito, la respuesta siempre va a ser un triceratops. Les paso un estegosauro. ¿Por qué está raro? Porque también está raro. Si me dicen triosauro, tienen problemas. O saben mucho, o de veras se quieren ver muy hipsters, ¿no? Andrés me dicen, mi favorito es un Procaustrognathus triásicos. ¡Ay, las arañas! Sí, así como es. No, yo quiero un albertosauro, ¿no? O sea... Encontraron a Alberta Canadá, por eso sí. Y un megalosauro que fue el primer lagarto acá. ¿No había unos aquí en México? ¿Qué había aquí? ¿Mayasauras? Eran adrosaurios. Parecidos al coritosaurio, el que era como un casquito chistoso. Ajá. Algo así. ¿Cómo se llamaba? Valerans coahuilensis. Coahuilensis, sí. Sí, en Coahuila. Coahuila. Saludos a Coahuila, por cierto. Ah, y por ahí otro también. Grandotes, son de los más grandes que se han encontrado de ese. ¿Aquí no había terópodos? No que hayamos visto. Probablemente, pero es que los carnívoros siempre son menos. Sí. Es difícil encontrarlos. Y cuando se morían en una forma violenta, así que pues... Encontraremos entero estaba cañón. Es muy difícil. Entonces que empiezan a platicar y Kate le dice, oye, pues ¿sabes algo de nuestro papá? No, la verdad es que yo no conocía a nuestro papá, no realmente. Y Kate le hace una pregunta, pero focal. Oye, y Chris, ¿cuántos años tienes? Y que Christopher le dice, tengo 8 3/4. Oye, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Mi padre murió hace 10. y tú tienes 8 3/4. O sea, te tuvo después de que se murió. Y ahí es donde Kate, la puerca, tuerce el rabo, ¿no? No, empieza a sacar su florido vocabulario. Es mal hablada como ella sola, ¿eh? Hasta dice como que se contenía y era linda con... con este... Pero no se enoja con él. Se enoja con su padre, ese... ¡Motherfucker! O sea, ¿cómo...? No, que estaba muerto. Y incluso Chris se asusta de... Oye, no digas groserías porque tenemos que meter un real al cuarto, al frasquito de groserías. Y de... ¿un real? O sea, real, como en la moneda brasileña, sí. ¿Te criaron en Brasil? Sí. Sí. Pequeñas pistas que nos van dando. Y empieza. Por cierto, Leila no es brasileña. Leila sí. Ja. De origen brasileño. Es estadounidense, sí, pero es de origen brasileño. Ok. Y empiezan con el bonding, ¿no? Le dice, mira, vamos a ver una película. Pero vamos a ver una película, pero a la antigüita. Es bien hipster esta Kate, ¿eh? Claro, porque en un mundo que ya hay tecnología, hay iPads, teléfonos, todo el rollo. No, vamos a sacar el proyector. Y por cierto, Christopher fascinado con de cómo veían una película en el proyector. Así de, no manches, o sea, se le hace de... Es que ya es como la magia. Ya es la hermana cool, ¿eh? ¿Qué? Y Kate le dice, ¿sabes qué? Me caes bien. Tenemos que hacer algo, vamos a tener que largar de aquí. Y eso, o sea, exactamente eso hacen, ¿eh? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que hace Kate? Agarra a su hermano, agata el arma y se largan. Y ya tenemos como que el equipito, ¿no? Ahí, bueno, vemos el flashback de cuando su padre muere. Y uno se queda de, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Kate se detiene, o sea, después se detiene en un bosque, se queda pensando de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, quiero escapar de la familia. Y quiero que mi hermanito, al que acabo de conocer, tenga una vida bonita y normal. O sea, lo tengo que alejar de mi familia, porque están locos todos. De hecho, sí. Y ese es su plan es escapar. Hasta ahorita su plan era irse. Mira, muy al estilo de la película de X-Men Apocalypse, hasta aquí no había plan. No realmente. Estaba reaccionando. Pero aquí ya tiene una motivación más allá de ella misma. Más allá de quiero saber qué onda con mi vida. Tengo a este niño, que es mi hermanito. Es tierno y es pachón. Y que le quiero dar una mejor vida que la que esta familia de locos le puede dar. Porque a mí no me la dio. Bien. Es broncas, o sea, de familia, sí. Exclusivamente de familia. Y está bien, porque, o sea, no tiene que ser como si tú salvar el mundo. Hasta ahí es eso. Y de hecho, me encanta que a través de esas acciones, ¿qué nos ha contado Kate de su vida? Muy poco. Muy pero poco. A través de sus acciones ya estábamos al uno que tiene un carácter de la fregada. Que tiene un lenguaje sumamente florido. Que es de armas tomar. Literalmente. Pero también es pachona. Pero es pachona, se preocupa por los demás. Sí, es cabeza dura y testaruda y de repente no piensa bien las cosas. Sobre todo cuando se panica, para el carro y dice, el arma que acabo de hacer. Ok, no siempre es la más inteligente, pero tiene buenas intenciones. Tiene buen corazón. Y de veras que el mejor sidekick que le pudieron poner es Gatalarma. Es casi su conciencia. Sí, es su Pepe Grillo prácticamente. Exacto. Entonces, bueno, vemos un poquito también qué estaban haciendo Shaw y Eklund. Bueno, Eklund estaba hablando con su contacto, que vemos es una mujer más o menos de la edad de Kate. Uh-huh. Morena también. Kate, sí. Y le dice, no tiene nombre todavía, le dice, mira, cuando encuentres a los objetivos, te los echas. Bueno. Ok. Eklund va a darle las nuevas noticias a Shaw de, oye, ¿sabes qué? Ya tenemos objetivo, nos vamos a tronar. ¿Y qué estaba haciendo Shaw? Comprando discos vintage. ¿Por qué no? Y Eklund así de, ¿qué burro eres? Acabas de ser testigos. ¿Y qué pasa cuando tenemos testigos? Hay que matarlos. Nos presentan aquí como es el personaje. Eklund no tiene cero escrúpulos. Cero compasión. Y es totalmente calculadora. Es eficiente, o sea, dice, ok, aquí ya largamos, ni modo, me las tengo que echar, ¿no? Se echa los testigos, le dice, Shaw, y de aquí en adelante no hagas tonterías. Si te digo que te quedas en el carro, te quedas en el carro. Cuando, fíjate cómo cambió Shaw en unos cuantos números. Cuando lo conocimos era el líder de esa banda, era el mafioso que todas las puede, pero el que demandaba salir de prisión, y acá es de, te sientas y te callas, porque yo sé el negocio. A mí lo que me encanta es que todo es a través de un elemento que se ve en todo el cómic, la familia. ¿Qué le pasó a Shaw? Perdió a su familia. Y pierde su confianza. Sí. Mientras que para Kate su familia es una fuente de estrés. Toda su vida estaba bien hasta que supo que tenía familia. Kate se va muy al estilo de cualquier historia americana. Nos vamos al motel porque tenemos que escondernos. Y está ahí hablando, primero así de, pues ahora a ver qué hacemos. Christopher, no te preocupes, todo va a salir más o menos. No puedo decir qué bien, pero intentaremos. Intentaremos. Y los encuentra Shaw e Eklund en su Triceratops, por cierto. Sí, carga al Triceratops en un camión. O sea, se supone que el Triceratops es como tu medio de transporte, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy lento ir siempre al lomo de Triceratops, entonces pues mejor lo subes a tu camión y lo sacas para el Shaw Canoe, ¿no? Es que, ¿qué mejor Shaw Canoe? Sales montado en un Triceratops. Inmediatamente tu enemigo va a ser de, oh, shit. Por lo menos va a darse una pausa para pensarla dos veces. De, espérame. Hay un Triceratops ahí. Sí, no es nada más tu montura, ¿no? O sea, es un Triceratops. ¿Eh? Se arma la gresca. Kate se echa al Triceratops con una espada. Sí, en el ojo. En el ojo. Esa es la forma clásica de matar a un leviatán, a una cosa gigante. Dale en el ojo. Dale en el ojo. Llégale al cerebro, ¿no? Claro. Si no, ¿cómo? Para futuras referencias de videojuegos, chicos, así es como se hace. ¿A quién acabaste así? ¿A través de un ojo? Sí. Bueno, yo no, pero más o menos así como te tienes que echar más o menos a los colosos de Shadow of the Colossus. Oh, claro. Yeah, right. O sea, encontrarles el punto débil y pícales ahí varias veces. Es verdad, sí. Por ejemplo. O en la espalda, ¿no? Hay unos que se en la espalda. Ah, no, eso está con Titan. Ah, en la espalda también era el gigante de Resident Evil 4. Oye. Oh, yeah. Pícales donde les duela. Oh, ponte abajo de ellos. Como Rex. Pícales desde abajo. Rex de Metal Gear. De Metal Gear, claro. Estando en la gresca, Shaw va al cuarto donde estaba Kate y Christopher y Chris. Kate y Christopher. ¿Y quién lo recibe? Kate y Christopher, ole, no, claro. ¿Y quién lo recibe? Chris, con un arma, y le dispara a Shaw. Con la que es para matar elefantes. Y lo hace puré. O sea, es que es un arma para matar elefantes y lo sostiene un león. Entonces imagínate cómo estuvo ¿cómo el asunto, quedó? ¿No? Sí. Kate tiene a punta de pistola, logra tomar a punta de pistola a Eklund. Y dice, ¿quién te envió? Te vas al diablo. La muele a golpes. Literal. Tiene cero paciencia, Kate. Zero chill. No chill whatsoever. Así de, ya me estás. No, toma. Y Eklund le dice, te acabas de meter en una super bronca. ¿Quieres obtener respuestas? Agarra mi teléfono. Te va a ir mal. Y es lo que espero, y ojalá te mueras. Y ahí los dejan. No, ni siquiera se preocupa por ellos. Es que te agarra el teléfono de Eklund, crea su contacto, agarra a Chris, agata el arma a su carro y vámonos. Y ahí deja ahí a los fiambres. Y al Triceratops muerto y todo, allá afuera del motel. Dices, Kate, chill girl. No, no tiene. No, cero, ninguno. Ya están acá un poquito apanicados. Se baja Kate del carro y dicen, ok, voy a hablar en el único contacto que tiene ese teléfono. Catalarma, Chris, se quedan acá en el carro, ustedes tranquilos. Va. Chris y Catalarma empiezan acá con el bonding, así de, oye, ¿quieres? Catalarma siempre tiene galletas en su pancita. En su pancita. Sí. ¿Quieres galletas? Todo va a estar bien, no te preocupes. Y regresa Kate así de, ok, la acabo de regar, tenemos que largarnos, pero ya. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque llega un lagún. Llega un dragón interdimensional rompiendo el espacio-tiempo. Fin fan fu. Llegó Fin fan fulano. Ah, eso es normal en la vida de Kate, creo. Eso se llama martes, ¿no? ¿Y en dónde pasó esto? En un martes, hijos. Sí, o sea. ¿Y de qué se trataba ese dragón interdimensional, etcétera, etcétera? Bueno, pues era el enviado de su hermana, la que estaba casando a Kate. Sí, su hermana mayor. Ahora es el sándwich. No, genial. Ya no solo soy hija única, ya no soy la mayor, ya soy la del medio. La que nadie pela. La que nadie pela. Perdón, saludos a mi esposa. Ah, sí, es la del medio. Perdón, yo sí te pelo, mi amor. Pero bueno. Sí, porque tú eres el mayor y yo soy el menor y no hay en medio. No. Así que cada quien es especial en nosotros, ¿no? Sí, no hay uno en medio. Los del medio. Perdón a todos los que tienen sándwiches, ¿no? Pero en fin. Pero bueno. Este mendigo dragón interdimensional que rompe la barrera del espacio-tiempo, a través de su boca lanza unos murciélagos arma, literal. Sí, ¿sabes qué me recuerda? ¿Te acuerdas de New Frontier? Oh, yeah. ¿Te acuerdas de The Center, la cosa esa? Sí. Que echaba unos pterodáctilos, cosas, algo así. Más o menos. Sí. Kate obviamente agarra las armas, por supuesto. Le dice, Chris, tú tienes la mata elefantes, échatelos. Dice, pero no, ¿cómo? Tú dale. Te dale. O sea, ya acabo con la inocencia del niño, gracias, ¿no? Gracias, Kate. ¿Y quieren el último paso para perder la inocencia? Gata, el arma toma... Genial. Tomas la motosierra para que vean que la táctica de Gears of War no es buena, ¿eh? Agarras la motosierra y te lanzas contra los que tienen un arma de distancia. For King and Country. For King and Country. Y le vuelan la cabeza. Le vuelan la cabeza a Gata el arma así de ¡no! Y este Chris se queda de ¡no manches! Se tronaron al gatito. Y Kate es de ¡Chris es un robot! Get it together, ¿no? Y este Chris no es un robot, es mi amigo. Ay. Yo sí sentí feo. Sí, yo cuando vi que se echaron al gato alarma de no, no, ya valió. ¿Para qué se me gustaba? Digo, para que vean que no, para que vean que todo no es bonito. ¿Qué pasa con Chris, con Kate, con Chris y con gato alarma? Ah, se los come el dragón. Sí, se los lleva este Jacob Style. En la panza. En la panza. O sea, no los mató. Solo se los llevó. Se los llevó. ¿Eh? Vemos que, bueno, en la escena del... Por cierto, eso de que se los lleve y se los come y que los sea ya el medio de transporte, se me hace el juguete perfecto de He-Man. O sea, algo así. ¿Se acuerda que había uno? Sí. El huesodonte. El huesodonte. Juguete más impráctico de la vida, pero bueno. Sí, de hecho. Ah, en fin. Era para que pusieras tus moninos. A tus monitos. A tus monitos y su bocota a las armas. Ok. Se rompía el maldito huesodonte. Cada que pones un mono se rompía un hueso, pero bueno. En fin. En la escena ahí de la batalla de Kate y los Eklund y Sean. Y el Triceratops, no olvides el Triceratops. Ah, claro, el Triceratops. En paz descanse. Un momento de silencio por el Triceratops. Ok, ya. Listo. Okay. Eklund estaba viva. Se logra despertarse, va con Sean. Se da cuenta de que Sean estaba vivo, ya en las últimas, pero vivo. Llegó el ornitorrinco, ¿no? No, era un trabajador. Ah, sí, un perezoso parecía, un mapache. No, quién sabe qué sea esto. Y entonces, bueno, lo único que le quedó, yo con lo último de fuerzas que le quedaba, le doy una tarjeta a Eklund, que es una especie de doctor que los puede arreglar. Shady Doctor, ¿no? Shady Doctor. Mientras tanto vemos llegando a la panza del del dragón. Kate estaba con Gata Alarma. Que sigue vivo. Funcionando. Sin cabeza. Se ve muy creepy. Pero empieza a hablar incluso distinto. Sí, porque ya no tiene el filtro de la voz, yo creo, de que estaba en él. Y ya no es pachón ni lindo, ya es como que muy... Empezó a frío. Cambiar, se volvió frío, se volvió distante, se volvió... Es que perdió la cabeza. Ok, ahí está. Creo que ahí está el punto, ¿no? Ahí está el punto. ¿Y qué hace Kate? Pues abrazar a su gato, porque no tiene de otra. ¿De qué rayos voy a...? ¿En qué me metí? ¿Se da cuenta? Pero muy tarde, el gato ya no te quiere. En fin. Gatos. Gatos. Son gatos. Sí. Háganse la idea. Chris estaba en otro compartimiento de la panza. Y por fin llegan. Llegan a su destino. Llegan a Tailandia. ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? Porque ahí estaba su hermana. Sí, conocemos sí. A Kalijan. Ah, perdón, no están en Cambodia, perdón. Camboya. Llegan a Camboya. It's a holiday, ¿no? It's a holiday en Camboya. ¿Eh? ¿Qué? If you don't kiss us, you kiss crack. Buena canción, por cierto. Ah, de hecho. Dead Kennedys. The Dead Kennedys. Dead Kennedys. Y vemos que, bueno, entonces, Kalijan quería encontrar a Kate. Muy curioso. Por un lado, con Kate es muy fría, distante, la detesta. Pero con Christopher, muy tierna. Como que tranquilo, no te preocupes. Tú claro, es la del medio y él es el más chiquito. Claro. Por supuesto. No puede ser de otra manera. Y encontramos el panel que no tiene ninguna explicación que yo le escribí a Yokita y le educa de... Oigan, dudes, explíquenme esto porque ¿qué onda? No me contestaron. Si algún día me contestan, les digo. Sí, algunas tendrás que reportar el update de eso, porque sí les preguntaste literal. Sí, hay un panel en el que Kalijan... Creo que es buena señal que no te hayan contestado, porque a lo mejor sí hay una idea detrás de eso, porque si no... Kalijan apuñala a Kate en la panza. Así de... ¿Y de qué sirve esa escena? De nada. Es Shoka, ¿no? En ese número, ¿eh? Porque en el siguiente número Kate está herida, pero tras unas... Está herida, pero ya está mejor. Y después de la vez más adelante y corre, brinca y canta feliz por los campos, ¿no? O sea... Kalijan ya deja de ser... Aquí era por decir Kalijan Yubich y después deja de serlo. Así como sí, que... Sí, la necesidad. Ah, perdón panel. Por haberte apuñalado. Ah, no problem. Pues ya estoy mejor. A veces pasa, la gente me apuñala todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. No tiene ningún sentido. Yo les... So far. Hasta ahorita. Yo les escribí y no me han contestado. Yo les dije que onda. Y ahí, ah, por cierto, vemos la historia del Alarm Cat y es una parte genial. Señorita Leila, me quito el sombrero y me paro de pie y aplaudo ambas manos, ¿eh? Porque a través de tiras cómicas nos cuenta la historia del creador de esa serie de Alarm Cats. Sí. Es toda una serie de... Una producción. Una producción, asistentes, juguetes, etc. Empieza en la historia como si fuera Peanuts, Charlie Brown. El estilo es igualito. Idéntico. Y es de un niño que dicen que su gatito Whiskers... Se murió. Y se quedó traumado. El niño crece y la siguiente tira es con el estilo de Garfield. Y ese ¿ves niño, a John Bonachon? Ese niño es John Bonachon, que pues bueno, es bueno para la robótica y su novia de entorno le dice, bueno, perdiste a tu gato y no lo has superado, ¿por qué no creas un nuevo gato? Dice, va. El siguiente panel, bueno, la siguiente tira, al estilo Calvin and Hobbes. ¿Lo ves? ¿Ves a Percival? Percival, que es como se llama. Sí. No es el de Ready Player One. No, es otro. Feliz de que creó a su gatito robot y lo lleva para todos lados y hasta se desliza en la nieve con él. Calvin y Hobbes. O sea, lo curioso es que aquí el que sería Hobbes, que es el tigre, que es el grandote, aquí es el humano. Bonito detalle. Bonito detalle. En la siguiente tira, que es como Family Circus, vemos cuando empiezan a la producción en masa, en serie, ¿sí? de los Alarm Cats. Y un chiste muy curioso, ¿no? Uno de los empleados dice, o sea, que estas cosas están diseñadas para hacer a todo mundo más feliz. Ese es el punto de los Alarm Cats. Exactamente, les dice ese Percival. Ok, entonces... ¿Por qué no los haces lo suficientemente baratos para que los podamos comprar? Sí, capitalismo, dude. El jab de Joe Keating. Al capitalismo. O sea, un jab, así uno diría, pero es más para un panel, muy veladito. Sí, tú. Es que es así como decir el nuevo iPhone, ¿no? Está diciendo para hacer tu vida mejor, para hacerte más feliz. ¿Y por qué no puedo estar todo acceder? Sí, ¿no? Por solo 20,000 pesos. Así de, Okay. No, I'm more happy que ustedes don't have it, ¿no? hasta que lo tenga. Hasta que salga el iPhone 9 y te compres el 7, ¿no? Pero bueno. Y la última tira, no reconozco este estilo, pero bueno. No lo ubico tampoco, pero se va modificando hasta llegar a un estilo ya más similar al de Leila, ¿no? Exactamente. Y es de que Alain estaba buscando un Alarm Cat para Kate, porque Kate estaba muy deprimida. Y es precisamente esa historia. Alain le regaló a Alarm Cat. Sí. De para que tengas un compañero, un amigo. Aparte de mí. Pero como ella no quería, así como que pues, sí la tenía ahí, pues me lo quedé y todo. Pero pues ni nombre le puse. Se quedó siendo Gata Alarma, ¿no? Uh-huh. Wow. Pero qué maravilla de pan le se aventó ahí Leila, ¿eh? Sí, no, mis respetos, ¿eh? Y todo eso, tiene bien a colación porque en los siguientes paneles vemos que Gata Alarma está mirándose al espejo, mirándose como ya sin rostro. ¿Quién sabe cómo estaba viendo? Si no tenía ojos ahí, o tal vez sí. O tal vez. Y es Chris quien se preocupa por él, o sea, y incluso Gata Alarma le dice, no, esta Kate nunca me puso nombre ni nada, ¿no? Ah, qué fuerte, wow. Qué fuerte, qué cruel. Es que la verdad que Kate sí estaba muy self-centered, ¿no? Muy de, soy yo, no me importa nada más. Yo quiero alejarme. No me importa ni mi amiga, no me importa ni el gato, no me importa nada. Nada. O sea, es un poquito, creo que mucho de la jornada de Kate es eso. Aprender otra vez a ser más humano. A tener familia. Es que es eso, porque las familias, ¿sabes qué? Las familias son complicadas. Hay veces que te detesto. No es cierto, siempre te adoro, te amo y lo que quieras. Pero cuando éramos chamacos y estábamos así, nos pegábamos juntos, todo el tiempo. La verdad es que sí tenemos muchos problemas. Sí. Como todos, pero siempre... Pero todas las familias tienen problemas. Pero siempre con ese... Pero como siempre hemos sido tú y yo, pues siempre es de... O sea, sí, me vuelve loco de repente, pero es mi hermano. Y es mi hermano primero, ¿eh? Dude, fist bump. De hecho. Y es que en los siguientes paneles es donde digo que, ok, ¿para qué sirve la puñalada? Para nada, porque Kate... Porque este ya está bien. Porque Kate ya está bien. Ok, le duele un poquito la panza porque te apuñalaron, pero bueno. Y Calillan le da la explicación. Ok, quería que vinieras aquí porque quiero que me des información de nuestra mamá. Nuestra mamá es la misma. Bueno, no es la misma, de hecho. Nuestro padre. Tu mamá, conozco a tu mamá. Y es una hija de la fregada. Y esta Kate le dice, oye, y entonces, ¿cómo es tu mamá? te explico. Su mamá murió. Y parece que fue por culpa de Christopher, del padre. Sí. Te digo, la trajo para, a ver, la trajo para pedirle información, a ver cómo estaba la onda. Pero en el proceso te apuñalo. Joe, ¿qué onda? Si algo salía mal, pues... Oiga, señora, no la trajo para la información, cállate. Total que bueno, tras mostrarle cómo era el asunto, cómo vivían ahí en la villa y en Camboya y demás. Kate, ok, por eso no sirve ese panel. Que le dice, va, te voy a ayudar. No era necesario que me apuñalaras. Insisto. A lo mejor fue el momento de decir de este Kittish de, ah, I screwed up, ¿no? Creo que la regué. Vamos a decir que la regué. En un momento, bueno, Carly ya la guía hacia una puerta que aparentemente solo la podía abrir esta Kate, por la sangre que tenía, por su madre. Y lo que era, que esta Carly ya le dice, ¿sabes qué? Si ya aceptaste ayudarme porque quieres saber qué onda con tu familia, perfecto. Vamos a ir a buscar a tu mamá. A otra dimensión rarita. Así que necesito sana y con armas. ¿Por qué te apuñalé? No tengo idea. Ese es tu gran beef con el cómic. ¿No? De veras, no lo supero. Si le necesitaban sana y en funciones para manipular armas y correr y brincar, no la apuñalas, ¿eh? Ahora dijeras, oye, bueno, quiso enseñarle que hablaba en serio. O sea, apuñalas en un brazo, no en la panza. Ajá, o le das una golpiza o algo. Le das un cunt punt, algo, pero no la apuñalas. Bueno. En fin, en un momento, o sea, muy... El problema es que otra vez el Chosen One, ¿no? Pero bueno. Sí, eso sí. No es perfecto, tiene sus detallotes. Sí. Un momento muy creepy. Catalarma sigue deprimido acá en el baño, viéndose al espejo. Y Chris, en toda la inocencia y con todo el buen corazón, quiere que esté otra vez bien su amigo. Y le regala un rostro. Una bolsa, ¿no? En un costalito dibujó una carita feliz de gato. Se ve súper creepy y horrible. Y Catalarma le dice, está perfecta. Ah, no manches, esta parte del corazón. ¿Qué onda? O sea, ok. Por cierto, bonito tropo. En los 1800 números, 1800 y pico, hay sociedades secretas en París. Claro que las hay. Claro que sí. Sherlock Holmes diría, pero las hay todas. Y vemos el inicio de una sociedad que ya habíamos visto esta vestimenta antes. Sí, una vestimenta roja como de sirvientes del emperador en Star Wars. Sí. Y era próspero. Eran los cuatro, pues. Prácticamente eran los cuatro de Planetary los que tenían que dirigir como ellos creían el destino del mundo, ¿no? Y que en cierto momento a alguien se le sale del huacal y hay broncas. Tenemos entendido que si alguien que se le sale del huacal tenía algo que ver con Kate. No creo, no era su madre, pero no era su padre. No sabemos bien qué onda. En fin. Bueno, total, empiezan acá a planear el asalto a Weapon Plus, perdón, el asalto a la dimensión desconocida. Y ahí van. Kalijan, Kate y todo un grupo de comandos inútiles que mueren al principio. Red shirts, totalmente, camisas rojas en Star Trek. Van ahí. Troopers. Troopers. Creo que no le atinaron a nada. No. Troopers. Cero. Kate deja a Chris con ¿sabes Kalijan? El chiste de qué? Por chiste, rápido. ¿Qué pasa si se enfrentan un trooper y un red shirt? ¿Mm? El trooper falla y el Ratchet se muere de todas maneras. Sí. Pero en fin. Totalmente. Ah, por cierto, llega la Idiot Gang ahí a Camboya. Ay, por... La Idiot Gang. Llega la general, llega el robotito, las ratas y los ninjas. Y un pollo. Hay un pollo ahí, piloto. Y sí, como que, Kate, venimos a salvarte. Y Kate, mira, me apuñalaron, pero ya estoy mejor. No hay necesidad. Ya lo superamos. Ya lo superamos. El lector todavía no. Pero yo ya. Voy a ayudar a Kalijan y ustedes tranquilos. Ah, bueno, pero ya que están aquí, les encargo a Chris. Que nada le pase. En fin. Total, que abren su puertita mágica. Se mete Kate. Originalmente el plan era, nos metemos todos en comando y buscamos ahí a tu mamá y le hacemos de jamón. Como Kate tiene la cabeza tan dura, es tan impulsiva, cero planeación y de repente no se la sabe, ¿Qué hace? Se va y avienta ella primera de cabeza. Por King and Country, ¿no? Y avienta también a Callie Jan. Y Callie Jan es de... ¡No, burra! Era con más gente, ¿no? Hay un momento... Todo el siguiente cómic está muy padre porque es mucha introspección de Kate. De llegando a esa dimensión que es como que... Como que mente, una dimensión acá donde tu mente toma el control y demás. Si le suena a The Upside Down, más o menos. ¿Al igual? The Upside Down. Es este. Ve Stranger Things, maldita sea. Ah, ok. Ven y luego hablamos. Más o menos, prueba. Por cierto, hay un bonito detalle que cuando se están apareciendo en la dimensión o algo así. Ah. Es un gran detalle que hace que pone Leila ahí en el arte, ¿no? No, acá mira, chécate. En una página en la cual como que estamos viendo cómo se... Como que llega, como que le está cayendo la conciencia a esta Kate. Y vemos a esta... A Callie Jan, a su hermana. Que la va dibujando Leila desde el boceto. Lápices, más lápices, ya con tintas y luego en color. Como si fuera el proceso de un detrás de... Pero es para ver que como que Kate está agarrando conciencia dentro de este mundo extraño, ¿no? Padrísimo. Bonito detalle. Bonito recurso gráfico. Sí. Y aparte también es como Leila así de, ah, vean cómo soy yo. Vean qué fregona soy, ¿no? Kate empieza como que revive varios momentos de su vida importantes. Este, cuando entró a la milicia, cuando la corren de la milicia, cuando conoce a bueno, bueno, tiene un momento ahí de amigas con esta, con Alain y demás. Y le cae en cuenta de, va, ok. Recobra conciencia en esta dimensión muy tarde porque ya los está atacando el escuadrón de cosas como soldados franceses del 1800. Más o menos, y hay cristales de cuarzo por todos lados. Que esos cristales en realidad son eran alguien. Pelos. Eran pelos. Eran una persona. Una persona que conocía a Luz Christopher y les traía beef. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuentan un poquito acerca de la historia de este personaje, que era un amigo del papá de Kate, de Chris, que se metieron a esa dimensión y ahí lo dejó. Y se volvió una especie de... Dios de ahí adentro. Un gigante, criatura Kirby, algo así. Pero esa dimensión no está solita, la comparte con esa sociedad secreta chistosa. Con los Próspero. Que terminando cierta frontera, él ya no tiene poder. Es como el mago de Oz. Sí, era un gigante, pero de humo, digamos. En fin. De bonito detalle ahí, se encuentran con Próspero y se encuentran con la madre de Kate. Sí. Y dice, Kate, a ver, tranquila. Todo el mundo le dice, tú tranquila. Yo sé. ¿Y qué es exactamente lo que hace Kate? Cero chill. O sea, tranquila, o sea, no, voy a gritar, pues si me voy gritando y pataleando. Okay, la verdad es que en cierto momento se te hace pesado, pero por Dios, es divertida la condenada, ¿eh? Le cuentan también un poquito acerca de... Del último viaje que tuvo a la luna, ¿no? Exactamente. Con su papá. Y le cuentan de que es Próspero, de, ah, ahí lo que les dijimos, no, eso, somos una sociedad, que somos los cuatro, pues. Este, y te queremos a ti porque, pues, tienes conocimientos del mundo y puedes ayudarnos a que, pues, sigamos controlándolo acá desde las sombras. Kate le dice no, y Callie Jan les dice sí. Pero Kate les dijo, bitch. Pero Kate dijo, no, espérate, yo no quiero nada de esto. No es lo que quiero para mi vida, fríguense. Ok, si no quieres esto, hay un pequeño problema. Ya te trajimos, que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan del neuralizador de Hombres de Negro? Hagan de cuenta. Básicamente, sí. El problema es que le borran toda la memoria. Y es de, Ups. Mientras tanto, en Camboya, estaban todos felices y normales. Era un holiday. Era un holiday, claro. Este, cuando llegan dos broncones, Shaw y Eklund, en Cyborg y como en Extreme, o sea, como en muy Extreme, los hubieran dibujado Rob Liefeld, hagan de cuenta. De hecho, sí, tienen picos, tienen bolsitas, tienen armas largas, tienen Cyborg. Sí, es Rob Liefeld. Yo creo que incluso por ahí va. Se echan a medio mundo y raptan a Chris y a Gata Alarma. ¿Y por qué los raptan? Porque ya no tenían de otra. El plan de Shaw era, los rapto y como no tengo poder en esta en este país, se van a su nación, la nación de los leoncitos. Ya lo veremos después. Pero ese era su gran plan. De verdad, no es muy inteligente. Bueno, les digo que a Christopher, a Kate le borran la memoria y literalmente la dejan ahí a que se pudra. La sacan de la dimensión esta, mientras que la mamá de Kate y Callie Jan le dice, pues, ¿sabes qué? Si mi hija no quería este asunto, y tú sí, pues va. Ahora ya. Haces de mi lado y a Kate la dejamos ahí que se muera. Kate despierta en Venecia. ¿Por alguna razón? ¿Por qué en Venecia? Ve tú a saber. Una anciana la cuida, le regresa su salud y demás. Y le dice, le preguntan, oye, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vienes? Y que le dice, no tengo ni idea. La respuesta a todas esas preguntas es, no sé. No sé, pero sé una cosa. Tengo unos traseros que patear. Sigo enojada. Y ahí acaba como que el primer acto de esta, del... El epílogo es padrísimo. Porque es... En un pueblito chistoso de algún lado... Estaban unos cocodrilos que atendían a Caliyan. Sí. Los dobles agentes. Y el cocodrilo va de, oiga, amo, pues hubo broncas. Encontramos a sus hijas. Y ahora, pues, ¿qué hacemos? Y la voz en off le dice, no te preocupes, todo va a estar bien, solo hay que seguirlas. Ay, por favor, llámame Chris. Vemos a su padre. Está vivo el desgraciado. Está vivo, más grande y acompañado por una liebre con corbata y lentes. Y cuernos. Hay un cocodrilo que lo atiende. Ja. Así que Christopher está vivo, su madre está viva. Y lo que menos, tiene hermanos. Lo que menos quería Kate Christopher, ahí lo tiene ahora. Tiene toda una familia. Tiene una familia con que lidiar y no quiere hacerlo. De momento no tiene memoria. No se preocupe, después se pone mejor. Recupera la memoria. No le duele la panza por la puñalada. Ah, sí, claro. Se le olvidó la puñalada. Sí, claro. Se le olvidó, por eso ya no hay beef. También quieren que el doctor se le olvide la puñalada, pero pues creo que no lo vamos a soltar. Y eso es el primer acto de Shot. Los primeros 12 números, ¿no? 12 números, llenos de cosas raras. Es mucho de, mira, acepta esto. Hay cosas raras, hay humanoides, hay magia, hay armas de fuego también. Es un mundo normal, pero todo eso sigue en un mundo contemporáneo. Y todo eso es muy de fantasía. Muchos decían que cuando salió este cómic era de, oye, Saga lo está haciendo bien, vamos a hacer algo similar a Saga. Y, o sea, es un poco el tono de, a ver, es un mundo que medio se parece al nuestro. Este se parece más al nuestro que Saga, curiosamente. De hecho, es nuestro mundo, pero interesante. Exacto. Nuestro mundo, pero interesante. Nuestro mundo, pero extraño. Dijeron, o sea, yo escuché críticas al principio cuando salió Shutter de que era de, vamos a subirnos al tren de Saga. O sea, Cashin, ¿no? Ajá. Y no, creó su propia cosa, ¿eh? Es su propia historia de fantasía, pero con un tono bien distinto al de Saga. Aquí sí es más la jornada del héroe, aquí es más enfocarnos en un solo personaje. Sí. Aquí es más de ver cómo Kate va creciendo, va cambiando. Los paralelos con Saga es que sí, trata de la historia de una familia, pero aquí es distinto. Mientras que en Saga es la historia de una familia y cómo criar a una pobre niña en medio de ese... Y es una familia que sí se querían en Saga. Acá no. Acá es una familia completamente disfuncional. Totalmente, empezando porque el papá era como el señor Kido de los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Tenía hijos por donde pudiera. Por ejemplo, se parece pero no, ¿no? En Saga es una familia muy nuclear, papá, mamá y hijita. Pero que conforme van pasando los años y pues se van mudando y demás, la familia va creciendo porque se hacen de amigos, se hacen de amistades, a veces medio a la fuerza. Llegan los abuelos, la niñita se hace de amigos y pues también los vas adoptando. Pero vaya, te vas haciendo de familia porque la vas adoptando, la vas queriendo. Aquí Kate se hace de familia porque no le queda de otra. Es muy, muy a su pesar se hace de familia. Y ahora pues tiene que lidiar con eso, no le queda de otra. Otra de las diferencias que hay que resaltar, ¿no? Esta es una historia que va del lado de... Aquí yo como individuo quiero tener un impacto en el mundo. Y en Saga es yo como individuo del mundo quiero que me dejen en paz. Exacto. O sea, sí se parecen. Pero sí es muy... Pero van a lugares distintos. Y artísticamente hablando, digo, los dos grandes artistas, tanto sí. Esta Fayona como Como Leila. Ambas me gustan, pero te puedo decir que me gusta un poquito más Leila del Duca. Es que es más rico su arte. Se ha visto más versátil. Sí. A Fayona no digo que le falte nada, porque no le falta. No le falta nada, pero me gustaría verla en otras cosas, en otros proyectos. En Archie lo hizo muy bien. Ilustrando de manera muy muy bien cómo es la vida normal. Sí. Porque es algo que le sale muy bien. Pero también creo que... Mystery Society es como más como Leila aquí. Ándale. Sí. Y Leila, la verdad es que qué gran artista, o sea, adapta su arte al estilo que necesita. Cuando hace lo, como el estilo de tiras cómicas y todo esto, cuando se va, le puedes poner, a ver, quiero un robot de steampunk, en los años 20, pero con un dragón. ¡Va! O sea, no te dice que no. Sí, faltaba más, ¿no? Sí, y ahí va. Para ayer, ¿no? O sea, por cierto, algo muy curioso. Otro de los paralelos, pero ese es, digamos, que del lado creativo. El crédito de Saga siempre te dicen Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Porque Fiona supone que no escribe, se supone, pero Brian K. Vaughan dice cada rato. Fiona mete mucho de su cosecha en la historia porque, aparte de que se lo pido y es necesario, hace la historia más interesante. Bueno, lo que sí escribe son los diálogos de Hazel. Totalmente. O sea, es su letra. Hasta su letra. Es su letra, sí. Y aquí, de hecho, el crédito de coescritores, a pesar de que no aparece en el cómic, pero también yo le dije, es que esto no lo escribo yo solo. Leila es mi coescritora. Muy, muy en paralelo. Sí. Sí, es un equipo creativo. Oye, sí lo estás ilustrando, pero pues también dame ideas porque luego se me va la onda. Luego apuñalo gente y no tiene nada que ver. Y la verdad es que Joe Kittens y Leila hicieron una sinergia increíble, ¿eh? Gran equipo, ¿eh? Ya no puedes entender Shutter si no están ellos dos. Sí, definitivamente. O sea, digo, que algo pasara, espero no, pero que algo le pasara a Leila, que ya no puedo hacer el cómic ahorita. Yo sí me esperaba, ¿eh? Sí, sí. O sea, me encantaría... Es una obra redonda. Van a ser 30 números redondos, ¿eh? Y hablamos del número 25, para terminar este café cómic. El número 25. Que va a salir, que todavía salir? No ha salido. ¿Pero por qué es especial? El número 25 es muy especial porque va a coincidir con el 25 aniversario de Image Comics. Me dio en la vejez ese dato. Del Image Comics noventero, o sea, del Image Comics fundado por Eric Larsen, Todd McFarlane, Jim Valentino, Jim Lee, Wills Portacio. Los siete nefastos, pues. Sí, sí, todos ellos. Y Leila del Duque, Joe Kittens, van a hacer un homenaje en el número 25 de Shutter. Miren, vamos a verlo así. Había dragones aquí, vimos robots, vimos ratas que hablan, vimos Triceratopses, vimos gatalarmas robóticos, vimos todo eso. Lo menos raro que nos podemos encontrar es que en el cómic número 25 de Shutter van a aparecer Savage Dragon, Spawn, Shadowhawk, e Invincible. ¿Sí? ¿Mark va a estar por ahí? Sí. ¿Por qué? Porque es... Yo, Kitty le dice, yo no estaría escribiendo cómics tan merecido por Image. Dice, yo crecí también leyendo estos cómics. Y a Leila lo que dice es, me fascinó dibujar a todos estos personajes. Entonces, ojo, échenle ojo, el número 25 de Shutter, que es aniversario de... Es un milestone para Shutter, o sea, es un número 25. Y aparte, aniversario de Image Comics, presentando cameos de los primeros personajes de Image. Dentro de ese contexto de la historia, ok, bien. No... No se me hace fuera de lugar, ¿eh? No, así como que... No, sí, tiene todo el sentido del mundo. Yo me imagino a Tom McFarlane cuando llegaron, oye, ¿puedo meter a Spawn aquí? Sí, ¿por qué no? Sí. Oye, y una vez que esté Mark Grayson. Sí, también. Sí, ¿por qué no? Échalo. ¿Quieren un zombie? Hay muchos de este lado. ¿Ves? O sea, va a estar muy padre ese número cuando salga. Va a ser parte integral de la historia. O sea, no es como que un especial que... No. O sea, es parte integral de la historia que está contando Joe Kittens y Leila. Y pues solamente cuatro números después va a ser el final. Entonces, va a estar muy, muy padre. Hay que echarle el ojo a Shutter, ¿eh? Y ojalá, siempre que hablamos de este tipo de cómics, ojalá Camite, Panini, quien sea, pueda traer Shutter a México, sería maravilloso, ¿eh? Y si no se hace, pues ustedes échenle un ojo de todas maneras. Sí, échenle un ojo, los TPs no están tan caros, pueden comprarlos por Amazon, va a estar la serie completa en TPs. ¿Van a ser 6 TPs y se acabó? Sí. Ah, no, 5 TPs y 5 y 5 y listo. Listo, sin bronquitos. Uh-huh. Lo van a disfrutar mucho. Una serie por demás recomendable y que tú me recomendaste, por cierto. Gracias, carnal, porque fue de veras encontrarme con un mundo muy, muy chido, ¿eh? Sí, yo por andar tocando a Joe Kittens. Muy pachón. Pues sí, carnal. Y pues bueno, pues no quiero decir que de verdad que el mundo de Shutter sí es un mundo muy, muy extraño, carnal. Y vamos a mantenerlo así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.